Ahora sí. Bueno, hoy te toca a vos, así que yo no tengo que hacer nada más que decirte que hay que poner los celulares en modo avión. Sí, yo tendría que hacer pis, que estaba colgando mirando la web y no lo hice, así que ahí vengo y empezamos. No escuché absolutamente nada de lo que me dijiste. Perfecto, nada, que ahora voy a hacer pis yo Dale, y dale. ahí arrancamos. Buenas, buenas, ¿cómo les va, gente? Estamos acá en Spreadshot News en esta ocasión, el capítulo 136. Mi nombre es Nicolás Viegas Palermo y es lunes, un lunes de poronga. Y estamos acá con Maximiliano Carrión. ¿Cómo estás, Maxi? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Mi voz es nasal porque me destruí el fin de semana con este primer frío horrible de la muerte y la puta que lo parió. Tampoco fue horrible ni de la muerte, de hecho está bastante bienvenido, diría. Que te hayas resfriado es un garrón, pero... Sí, por eso es un garrón, es una mierda, pero aguante el frío, yo siempre lo dije, a mí me gusta más el frío que el calor, así que aguante sí, el frío, señor. Pero no aguante el frío cuando te hace que te resfrías. Estoy de acuerdo. Bueno, nada, no hay mucho más que agregar en esta mini introducción que hacemos siempre. Vamos a pasar a agradecer a la gente que ha comentado y saludado en nuestros posts varios. Entre ellos están Santi Aboy, Tony Gannem, Marcio Rosa, Leonardo Colo Valdés, Lucas Ariel Guerra, Ezequiel Decimois o Decimois, nunca voy a saber. Carlos Molina, Fede Gartenbank, Saki Chan, Gonzalo Souto, que por cierto es el pibe de Uruguay que había conocido en una FCF. Que tiene su propio podcast que se llama Los hijos de Obdulio. Así que si les interesa, googleenlo. Deliran y son divertidos. Están recién arrancando. ¿Qué más tenemos acá? Sergio Suárez, Marcos Clayton y Sebastián Rocco. Son todos los que han comentado. Algunos más han likeado los comentarios, pero en general agarramos la lista de gente que comentó porque es más fácil, básicamente. Sí, aguante correcto, la todos ellos y la gente que hemos seleccionado para los comentarios destacados del día se comunicaron a través de contact@spreadshotnews.com, pasaron o por facebook.com/spreadshotnews o pasaron por nuestro sitio oficial en spreadshotnews.com.ar o pasaron por Twitter en @spreadshotnews. Ahora así bien, es. El comentario destacado mío de esta semana es del señor Tony Gannem y dice que está escuchando mientras labura y que espera la recomendación, que mi recomendación esté buena porque siempre es lo que más le gusta del programa. Las recomendaciones mías, así que espero que esta vez no me defraude. Eso, quiero una buena recomendación de Maxi en este capítulo. Por supuesto, haciendo clara alusión a que yo no recomendé nada el capítulo anterior, ¿no? Perfecto, ahora que recordaste a la gente de los medios de contactos, claramente entré a nuestro sitio y tenemos un comentario de Paz Matías que no estábamos teniendo en cuenta, así que le agradecemos que haya comentado allí. Voy a leerlo porque me parece interesante. Dice: sí, chabón, zarpado episodio, la verdad que da gusto escuchar tan zarpada Main Quest. Gracias por eso, muchachos. Pienso que la mayoría de nosotros, los que no compramos las Steam Machines, nos sentimos identificados por sus reflexiones sobre la industria en mayor o menor medida. Hashtag un Phoenix Down ya para la E3. Así. Con respecto al Hotline Miami 2, porque es lo único que jugué durante esta semana, no puedo estar más de acuerdo con Nico. Completar el juego me decepcionó tanto que ya no puedo mirar a mi mascarita de búho a los ojos. O sea, imagínate que si pasar de un juego normal... Si pasar el juego en normal es frustrante, hacerlo en la dificultad más alta es una trompada de Hulk directo en la cara. Todos los problemas que denuncia Nico se acrecientan ya a niveles ridículos, dice. Hashtag Jesuis Game Design. Y después pone como comentario abajo, digo comentario porque dice /, al final. Afro, si estás leyendo esto, quiero que sepas que el primer Hotline Miami me sigue pareciendo un juegazo. Deja de sonreír, sos un cara dura, dice. De nuevo, gracias, y ahí cierra su comentario. Alto comentario, qué bueno que no nos lo pasamos por alto gracias a las casualidades de la vida. Y también tenía para destacar otro pequeño y corto comentario del señor Marcos Clayton, que dice: hace meses que no escucho uno y suena bastante interesante, y que lo estaba bajando para escucharlo. Me gustaría saber qué opinó, ya que hace tanto que no se escuchaba. Me gustaría saber si planea seguir escuchando. No sé si está escuchando este, así que no sé si suceda eso. Pero nada, me parece que el último capítulo fue un buen capítulo representativo de lo que es Spreadshot News, digamos. Nuestro análisis de la industria, nuestra charla usual sobre videojuegos. Y bueno, quizás no hubo super recomendaciones, pero es como un lindo sample, así que 135 creo que es uno de esos que tendríamos que recomendar. El otro día me preguntó el mismo Gonzalo Souto cuáles son los capítulos que siempre recomendamos que escuche la gente cuando arranca, porque lo habíamos mencionado, viste, que decíamos el 50, que hablamos de Black, el otro, etcétera. Creo que el 135 fue un buen capítulo. Cada tanto hacemos ese recap de dónde está la industria. Sí, y ese los es el más reciente. Capítulos que me parece que son buenos y que son recomendables para empezar, que por ahí no son tan atemporales, pero creo que sirven también para dar un poco el marco de cómo analizamos nosotros, son los capítulos que hacemos usualmente a fin de año, con el balance de fin de año y lo que esperamos o creemos que puede llegar a pasar el año siguiente. Sí, aparte está bueno porque no por hacernos los capos ni nada, pero en general le pegamos bastante con las predicciones, diría. Sí. Y como que, no sé, creo que es una linda prueba de que a veces hablamos sin saber y a veces hablamos sabiendo. Así que nada, si recién arrancan a escucharnos, gente, prueben a escucharse los capítulos de fin de año. Si se perdieron los 135, escúchenlo. Y si no, bueno, no sé, para variar un poco de la norma, escúchense el 50 o el 100, que son los capítulos locos locos. Y el 150 se viene pronto, gente, así que agárrense de las manos, decía la canción. Sí, señor. Vamos a cerrar entonces este agradecimiento a toda la gente para pasar a los al Quick Shot directamente. Sí, donde tenemos los parroquiales youtubenses y la vida. Y acá en el Quick Shot siempre hablamos un poco de lo que pasa en nuestras vidas, lo que, no sé, lo que nos pinte hablar, lo que está pasando en Spreadshot News. Sobre todo esto, no, sobre Spreadshot News en particular, me gustaría avisarles que estamos desde ahora preparando cosas para el 150, como decía. Hay charlas con gente en proceso, hay cosas que se tienen que dar y estamos viendo de lograr llevarlas a cabo. Y además estamos haciendo algunas cositas extra que pueden quedar piolas. Sobre YouTube también estuvimos haciendo algunos videos extra que vamos a ver cuándo salen, ¿no? No demasiados, pero algunos First Bloods y cosas. Y ahora vamos a hablar de lo que sale esta semana. Pero contame, Maxi, ¿qué onda tus cosas? Sí, yo antes de eso también quería un poco hacer referencia a lo que dije en el Voscast, que de hecho, dicho sea de paso, estuvimos invitados al Voscast. Bien. Yo fui, por supuesto, como siempre, agradezco la invitación, estuve junto con Dieguito de Checkpoint. Pasa sirena de fondo. Así. Sí, exactamente. Encantando a los marineros en el océano. Sí. y bueno, la cuestión es que, como siempre, muchas gracias por la invitación. Y además quería hacer un poco de referencia a lo que dije del tema de la apertura a la época de invitados de Spreadshot News, que arranca oficialmente ahora en abril, pero vamos a ver si los primeros invitados empiezan acá recién en mayo. Y la idea es también un poco por los problemas técnicos que se nos generan a nosotros por el hecho de grabar a distancia y qué sé yo, es una de las razones por las cuales no tenemos invitados tan seguido. Uh-huh. Idealmente vamos a intentar ver cuál es la mejor forma de solucionarlo para poder tener invitados de forma mínimamente regular, cosa de también tener un poco más de variación, ¿no?, a la hora de tener distintos capítulos. Así que bueno, eso por un lado. Por el otro, lo que había puesto puntualmente en el Quick Shot acá, puse que jugué menos de lo que tenía previsto porque cosas. Esas cosas, una de ellas fue el parroquial youtubense del día lunes. Me volvió bastante loco, particularmente. No el hecho tanto de cambiar de perspectiva, sino el hecho de que el audio no estaba de igual forma en un video que del otro, entonces terminé optando por usar la forma más fácil, que es solamente usar el audio de Nico, ir cambiando las perspectivas de un lado al otro. Sí, supuse que iba a ser así. Quedó como quedó. pero bueno, sí, yo por mi parte, nada, la vida me está dando ganas de hacer muchos proyectos a la vez y todo, entonces a veces me complica participar de algunas de las cosas, por eso no pude ir al Vozcast, le agradecí mucho la invitación a Guille, le dije justamente que teníamos muchas ganas de invitar gente. De hecho quiero que Guille venga también porque las dos veces que vino la pasamos súper bien y no sé por qué mierda sí. No viene más seguido y no lo invitamos más seguido, somos unos idiotas. Pero nada, van a haber invitados reiterativos, invitados nuevos este año. Tenemos una lista que estamos armando en la cual vamos a ir viendo cómo y en qué orden invitamos. Ya sabemos quiénes son los del 150 y tenemos que dejar dejar todo bien escrito en piedra para que sea inamovible la cosa. Para que eso suceda. Así es. Y nada, la realidad es que estamos haciendo lo posible para que este año sea mejor todavía que los anteriores. Creo que dentro de todo hemos logrado mejor calidad de sonido en nuestros capítulos regulares. Hay que ver, como decías, cómo resolver los problemas técnicos de grabar de a varios de una forma mejor. Pero la verdad creo que vamos muy bien y te agradezco, Maxi, por todo tu trabajo como editor de todo lo que hacemos, porque es una estúpida cantidad de contenido. todos los días sale un video en YouTube, gente, eso es zarpado, o sea, no cualquiera. Le agradezco a Martín también, que está siempre generando contenido a lo loco. Y quizás no está anotado acá, pero hace poco nos juntamos con Martín justamente a jugar al Deadly Premonition. Es verdad. Así que eso lo pueden ver en Twitch. No sé si está siendo subido a YouTube ahora o va a ser subido una semana. La primera parte que jugaron en el Ultra Beam de la vez que yo no fui, eso ya está subido, son 6 partes. Y ahora ya pasé a YouTube todo lo que es el segundo stream que hicieron. Y bueno, lo voy a cortar en pedazos un poco más digeribles. Y después de ahí se postean a YouTube en algún momento. Se irán posteando de a 2 o de a 3 todos juntos. Saldrán seguramente en conjunto con el now loading o lo que sea que esté saliendo en ese momento durante el día. Así es. Pero bueno, nada. Eso, hicimos ese Ultra Beam, vamos a hacer por lo menos uno más del Deadly Premonition y decidir si vale la pena o no seguirlo en ese formato, porque es medio lento, quizás sea más fácil directamente que lo siga yo y lo streamee cuando me pinte jugarlo, digamos, o algo así, claro. Vamos a ver qué pasa. Pero nada, también se va a venir Ultra Beam con Diegote, todo, estamos poniéndole pilas. Dicho todo esto, vamos a hablar específicamente... una cosa más, perdón. Estamos grabando un lunes, porque esa cosa súper mágica que iba a pasar los lunes, que se la comenté a Guillo Leos no en secreto pasando. Y dijo, man, es la puta posta, está siendo aplazada una semana más por cuestiones de terceros que no están pudiendo esta semana. Aparentemente los horarios no estarían cuadrando. Es una cuestión de compromisos excepcional que hizo que hoy no se pudiera hacer eso que vamos a hacer los lunes, que es importante en el futuro. Cuestión que yo creo que la semana que viene puedo ya anunciar qué es lo que está pasando, pero hasta que no arranque no lo quiero hacer. Los hechos. Así que ustedes sigan fantaseando a ver qué es lo que va a pasar. tampoco es la nueva venida de Cristo, pero es como la nueva venida de alguien parecido. Muy particular. Pero bueno, nada, vamos a ahora sí pasar a los parroquiales youtubenses. ¿Qué es lo que salió y saldrá esta semana? Correcto, el día lunes salió el primer video ultra complejo que tuve que editar, que es el Elite Dangerous con el Wings Update, gracias a Germán Batistón de Pochoclo Extremo y a un amigo de la casa, Emiliano Cardinale, que se prestaron para poner sus caras virtuales, llámese naves espaciales, de forma tal que Nico pudiera divagar por ahí y matar mucha gente estando con sus amiguitos. Y aparentemente me estarían informando por la cucaracha que es posible que una cierta persona, después del Witcher 3 y durante la Summer Sale de Steam, si el juego se encuentra en posición comprable, podría ingresar a su lista de juegos comprados a través de Steam digitalmente. El día martes salió Ori and the Blind Forest, parte número 4. Continuamos con el viaje loco del bichito místico. El día miércoles, Hotline Miami 2, parte número 2. Nico sigue puteando y cada vez le gusta menos. Así día es. Jueves, parte número 3 de Doorways, el juego loco del amigo de Martín que se llama, si no mal recuerdo, Tobías. Y el día viernes, Ori and the Blind Forest, parte número 5, porque son como 78.000 partes, así que hay que liquidarlo rápido. Y por eso van a empezar a salir dos partes por semana, o hasta que Martín se le ocurra grabar el puto Hyrule Warriors y lo pueda continuar. Perfecto. Lo que suceda primero, básicamente. Bien. Con esa risa creo que saturé todo el micrófono, así que vamos a cortar acá y pasar a la siguiente sección, donde hablaremos de lo que estuvimos jugando la semana pasada. Esta sección obviamente es el Now Loading. En él hablamos justamente de lo que estamos jugando. Sorpresivamente las listas no son muy largas, a pesar de que haya habido un fin de largo de por medio. Esto se debe a las responsabilidades y cosas que hemos hablado justamente recién. Y la familia, los huevitos de Pascua y toda la bola. Contame, Maxi, de los dos juegos que estuviste jugando. ¿Qué sí, onda? En realidad tengo que hacer una adición de último momento porque recordé tres así, fugazmente. Ajá. Sí, que en realidad el tercero, por eso digo que no lo. O sea, lo incluyo yo acá, pero en realidad es como una suerte de epílogo. No, una suerte de epílogo final porque terminé el Final Fantasy Zero, el tercero. Bueno. Y justamente lo que quería agregar como epílogo es que no puedo creer que la misión final de un juego arruine la experiencia global de todo el resto, porque tiene la mayor cantidad de decisiones boludas y malas decisiones que se pueden tener en una final de un juego. O sea, desde el punto en que primero te hacen dividir la party en dos y te hacen recorrer dos veces el mismo camino, pero por lugares distintos. O sea, tenés que pasar dos veces por básicamente los mismos lugares. Ok. Primero eso. Segundo, el hecho de que algunos retos que te hacen pasar, pues son como cámaras, digamos, compartimentos estancos por donde vos vas avanzando con los distintos chabones de la party, que te van poniendo distintos retos en particular. ¿Qué sucede? Por ejemplo, llegas a una habitación y te empiezan a spawnear enemigos. Y se abre la puerta del. Por supuesto, te empiezan a spawnear enemigos y te empiezan a atacar. Entonces, ¿qué haces? Lo primero que haces es empezar a pegarle. Empezás a pegarle, pegás. Y siguen spawneando. Hasta que llega un momento que desaparecen todos. O sea, es como que decís, bueno, ok, se murieron. Uh-huh. Avanzas, cruzas la puerta y volvés a aparecer en la misma habitación. Vuelta a repetir lo mismo. En un determinado momento, por supuesto, como la cámara yo la tenía que ir moviendo para poder ver de dónde carajo me estaban atacando, recién la cuarta vez que entré a esa habitación me di cuenta de que después de que spawneaba la primera ola de enemigos, que eran ponerle 10, la puerta del fondo se abría. Uh-huh. ¿Qué sucede? Lo que tenía que pasar es que yo tenía que atravesar toda esa habitación sin recibir y sin aplicar daño. Ok. Y eso me di cuenta recién en la sexta vez, creo, que te aparece directamente un mensaje en la pantalla diciéndote tenés que escaparte, por supuesto con una cosa así media oscura y críptica, diciéndote tenés que escaparte sin hacerles daño a los bichos y sin recibir daño. Medio pelotudo. Una vez hecho eso, después en el siguiente, en una de las siguientes secciones, te dice que no puedes usar ataques físicos, solamente puedes usar magia. ¿Qué pasa? Hay personajes que tienen muy poco MP y son más propensos a utilizar ataques físicos o skills físicas, y vos podés setear las dos habilidades especiales que pertenecen tanto a X como a Triángulo, las podés setear a tanto habilidades físicas como a magia. La gran mayoría de los ataques de los chabones que utilizan primordialmente melee tenían todos ataques físicos. Entonces esos chabones no los podía utilizar. O casualidad, una de las parties que tenía era solamente de chabones melee, y con esa party terminé llegando al lugar donde se tenía que usar magia nada más. Entonces tuve que morir. Ajá. Cosa que una vez que mueren los tres personajes, pudo traer otros tres personajes más del resto de la party, y mueren esos también, y así me gasté todos los chabones, y en ese momento ninguno tenía asignado magia, entonces dije, bueno, no importa, vuelvo al último save, les cambio las skills físicas por mágicas, y puedo pasar por ahí sin ningún problema. ¿Qué pasa? Cuando mueren todos, teóricamente es game over y tengo que cargar el save. El juego decide que en ese momento no hay game over y te revive a todos los personajes en ese lugar y te dice, hacelo de vuelta. Porque sí. Porque se le cantó hacerlo. Entonces, ¿qué pasó? Tuve que cerrar el juego, cargar el load anterior, que es antes de arrancar la misión final, volver a hacer toda la misión final de vuelta, llegar hasta ese punto, cambiar las magias antes de entrar al lugar que tenía que pasar. Y bueno, todo eso, después la batalla final es pedorra, en fin, nada. La batalla final es una mierda, el juego está bueno, pero la batalla final es una poronga. Ahora, continuando con Ori and the Blind Forest, terminé el Ori and the Blind Forest también. Uh-huh. Está bueno, tiene también algunos problemas en cuanto a lo que es puntualmente diseño de algunas partes, como por ejemplo... la parte que hablábamos con Santiago el otro día, la parte la del agua. Viento. Ah. No, la parte del agua. Cada uno de los dungeons tiene una parte D. ¿Todas están mal hechas? No es que están mal hechas, sino que, por ejemplo, la parte del agua tiene la dificultad de estar demasiado pegada a la obtención de la habilidad que tú tenías que utilizar primordialmente para escapar. La parte del viento, que es la segunda, ajá, literalmente te tenés que aprender de memoria todo el camino y a dónde van cayendo las distintas piedras y esperar los timings aprendidos de memoria de ciertas y determinadas cosas, porque si no, no hay forma posible de pasarlo. O sea, tenés que memorizar todo el camino y eso te lleva por lo menos unos 5 o 6 intentos. Y aún así corres peligro porque, a pesar de que vos memorices los obstáculos del ambiente, después tenés unas especies de estalactitas que van cayendo desde el techo, que esas caen en lugares aleatorios. Encima, entonces no podés nunca memorizarlos bien, sabiendo a dónde van a caer, y uno de esos que te pega te saca aproximadamente la mitad de la vida, entonces te pegaron dos y moriste. Claro. Pero bueno, ese tipo de cosas son las que joden, porque cada una de las partes propiamente dicha de la resurrección de los elementos, básicamente tenés que ir por distintos lugares reviviendo los elementos del bosque, cada una de las partes de resurrección tiene una similitud en cuanto a la forma de aproximarla, y son lo que en determinado momento joden un poco la experiencia. Fuera de eso, la verdad que el juego está muy bien, el platforming es excelente, eso sí tengo que remarcarlo, es muy muy preciso, y el 90% de las veces donde vos pifiás un salto o donde vos no llegás a un lugar es porque realmente estás haciendo algo mal vos, y no es culpa de los controles, no es culpa de algo que viste. Ni la lluvia, perfecto. Exacto. Y después, a ver, que había algo más. No, en líneas generales eso es... Bueno, las impresiones finales las doy también al final del video de Lori, así que están ahí también un poco más extendidas incluso. Y ahora el plato fuerte de la semana, que es por supuesto el Bloodborne. Estuve jugando y le di bastante duro al Bloodborne. De hecho, el primer día, el jueves, le di unas 10, 11 horas todas seguidas así, paf. Tranca. Que me importara nada. Party like it's 1998, decía. Exactamente. Por supuesto, las primeras impresiones que había dado la semana anterior pueden ser un poco reforzadas con lo que voy a decir ahora, y hay otras cosas que las voy a modificar, como por ejemplo el tema de la estamina. Yo dije que el manejo de la estamina a priori me había parecido mucho más minucioso y iba a requerir de muchísimo más micromanagement, y la realidad es que es un ni eso, porque la tasa de recuperación de la estamina es bastante más alta de lo que es de base, por lo menos, de lo que es en el resto de los Souls, por el hecho de que la consumís muchísimo más rápido. Tanto es un para juego de esquive, como... Estás ¿cómo? Esquivando siempre en el juego, así que tiene sentido. Sí, por eso. Es un juego que, digamos, impacta mucho más el uso de la estamina sobre tu gameplay que en los otros, en cualquiera de los otros de la saga Souls. Claro. La simplificación de los atributos en cierta forma les juega a favor por el hecho de que primero son más entendibles y están más concentrados qué es lo que hace cada uno. O sea, es como que están más focalizados. Pero por el otro lado pierde un poco de variación y el hecho de que no exista el peso, el atributo peso dentro de los ítems. Uh-huh. Por un lado le da más variación por el hecho de que vos podés llevar cualquiera de las ropas que tengas y cualquiera de las armas que tengas no equipadas encima en tu inventario todo el tiempo y puedes ir cambiándolas constantemente, que eso le da un montón de variación al juego, eso es verdad. Sin embargo, le quita un poco del factor, a mí me parece, estrategia y el hecho de decir, ok, bueno, mi build es este, mi set es este, con esto me tengo que arreglar. Es como que le quita un poco el hecho de decir, ok, el planeamiento previo a mi batalla tiene que ser en base a, por ejemplo, todas estas skills que tengo, en base a este es mi peso máximo, qué es lo que puedo llevar, qué es lo que no puedo llevar. Es como que eso se lo quitó, pero por otro lado le dio lo que dije, el tema de la variabilidad y la versatilidad a la hora de combatir. Sí, yo insisto en que sí. Veo mucho del diseño, por lo poco que vi, que lo vi un poquito en lo de Germán y nada, he visto videos y lo que me contaste. Veo mucho del diseño del Monster Hunter en ese juego, y el Monster Hunter es un juego donde el cambiar de arma es la forma en la que cambia de estrategia. No tenés stats en el Monster Hunter, vos sos un personaje que está compuesto por los ítems que se equipa, ¿no? Y aunque en este sí tenés stats, claramente, veo que está... Que tiene como unos tipos de arma muy determinados que cambiar de uno a otro varía bastante más por el hecho de que cada arma es medio de fantasía comparado con el Dark Souls, que por ahí tiene armas medievales, digamos. Entonces cada arma es muy distinta a la otra en cómo se maneja. Entonces cuando cambias de arma, cambias la forma de jugar. Por supuesto. Ese es el tipo de diseño que digo, que lo veo muy como el Monster Hunter. Y en ese aspecto en particular me interesa. No te digo más, porque ya me interesan los juegos tipo Souls. Pero me interesa ver cómo lo implementan ellos. Llama más la atención. Sí, quiero ver cuál es su forma de hacer eso. Qué sé yo, pero bueno, nada, la cuestión era una nota al pie, así como si a alguien le gusta Monster Hunter puede jugar esto, y si a alguien le gusta esto puede jugar Monster Hunter, me parece a mí, pero bueno. Ok, bueno. Después, una de las cosas que sí noté, y que de hecho en eso coincido bastante con el Petuco, en el Voskast también se habló un poco, es la dificultad en líneas generales que tiene el juego. Me llama la atención que muchos enemigos comunes tengan una dificultad más elevada que lo que terminan siendo los jefes. Yo hasta ahora morí en lo que son los jefes del juego, debo haber muerto unas 5 o 6 veces en total, contando todos los bosses que me enfrenté hasta ahora, que deben haber sido 6 bosses. Claro. O sea, a razón de una vez por cada uno morí, y eso no se mantiene constante porque hay bosses en donde entré y lo maté de una. Y hay otros bosses donde morí 3-4 veces hasta que terminé de entender el patrón y después lo terminé matando. Es algo que me llama la atención, sobre todo porque los enfrentamientos de los jefes eran, en la saga Souls, son una de las cosas más imponentes y donde más se aplica todo lo que vas aprendiendo a lo largo del nivel. Sí. Creo que es un tema que tiene mucho que ver con el encare o la vuelta de tuerca que le dieron en este juego, del tema de mucho más dinámico, mucho más rápido, más enfocado a la acción. Creo que ahí es donde radica, encima el hecho de que el 90% de las peleas son uno contra uno y tenés lugares amplios, te permite un buen manejo del espacio y te permite una planificación mucho más acorde dependiendo de los movimientos del bicho. Además, el hecho de que vos te puedas alejar rápidamente, podés como sacarle la ficha bastante más rápido a la hora de enfrentártelo. Claro. Y un ejemplo muy boludo, que bueno, eso también lo menciono un poco en el Voskast, y después voy a hilvanarlo con el tema de lo que es level design. Un ejemplo muy boludo de algo que hace muy bien el juego en cuanto a presentación de enemigos y en cuanto a setup. Maté un boss, se libera el área siguiente. Yo bajo por una escalera, paso por un pasillo y hay una suerte de camino sinuoso en ese. que, por supuesto, da a entender que viene la próxima área y utilizan ese camino para descargar el nivel anterior y cargar el siguiente. Eso hasta ahí está todo perfecto, es totalmente normal. ¿Qué sí. sucede? En esa mitad del camino de ese, me encuentro con un enemigo. ¿Qué pasa? Este enemigo es nuevo y tiene otros patrones de ataque. Es un solo enemigo. Me lo enfrento, lo mato, por supuesto, me tengo que empezar a acostumbrar a sus movimientos y a su forma de ataque, que es distinta, es mucho más rápido, es más ágil. Lo mato, sigo avanzando, llego hasta esta nueva área, activo la lámpara para poder volver a Hunter Stream en cualquier momento, sigo avanzando y me encuentro ya con dos enemigos de este nuevo estilo. Entonces, me resultó muy copada la forma de presentarte la nueva amenaza dentro de ese camino intermedio que tenés entre un nivel y el otro. O sea, el hecho de decir, bueno, ok, te presento este nuevo NPC que va a ser tu enemigo en esta área. Claro. Me pareció algo muy, muy interesante y muy bien planeado, de hecho. Sí. Y en cuanto a lo que tiene que ver con level design, era lo que comentaba tanto en el... lo que comentaba mucho en el podcast, y de hecho lo dije en todos lados. Algo que me parece magistral y es increíble lo bien hecho que está, es el diseño de niveles en todo el juego. El hecho de que vos llegue a un punto, puntualmente en Yharnam, que es la primera ciudad, el primer lugar a donde vas, empieces a recorrer y empieces a meterte por distintos caminos y recovecos y decir, ¿dónde mierda estoy? Estoy totalmente perdido, no tengo ni la más puta idea de dónde vine a parar. Mirás para la izquierda, no ves nada, mirás para la derecha, ves una escalera, subís, abrís una puerta, cruzás un puente y de repente estás en el mismo lugar donde empezaste. Y yo dije, la puta madre que lo parió, boludo, ¿cómo mierda hicieron para que yo pueda hacer todo este camino? En determinado momento me pierda y no sepa dónde carajo estoy y de repente subo una escalera, una puerta y estoy en el mismo lugar donde empecé. Eso fue algo que me voló totalmente la cabeza. Y la respuesta era Japón. Muy probablemente. De hecho, es algo que se repite constantemente en todos los niveles. Vos llegás a un punto donde decís, no tengo idea de dónde estoy. De repente subís una rampa, activás una palanca así, baja un ascensor, te subís. Sube el ascensor, abrís una puerta y estás de vuelta al principio del nivel. Es una locura ese tipo de cosas. Yo la verdad que a mí, sobre todo en ese aspecto, me recuerda muchísimo a lo que es el Demon's Souls. Porque el Demon's Souls tiene un sistema de diseño de niveles que justamente gracias a ser instanciado cada uno de los niveles puede darse el lujo de tener esos recovecos y esas suerte de rulos que te hacen volver al principio o te hacen caer en distintos lugares del nivel tomando diferentes atajos y demás. Es algo que lo valoro un montón por el hecho de la cantidad de esfuerzo que requiere hacer eso bien y que no parezca forzado. Claro. Pero bueno, en líneas generales... Sí. A pesar de la diferencia de años que puede haber hecho que mejore mucho la cosa, ¿qué decís? ¿Que este tiene mejor diseño de niveles que el Demons? Sí. Porque sé que es más comparable al Demons que al Dark Souls, ya lo hablamos. Sí, por supuesto. Pasa que lo que tiene de raro este juego es que si bien vos cuando vas a Hunter's Dream, que es como una especie de Nexus para la gente que jugó Demon's Souls, y vos podés acceder a los distintos lugares a través de las distintas tumbas que tenés distribuidas por Hunter's Dream, el mundo está todo realmente interconectado a la Dark Souls. O sea, vos si querés podés teletransportarte a una lámpara y recorrerte todo el mundo sin ningún tipo de problema. Está todo interconectado. Sin embargo, a la vez, vos podés acceder a través de cada uno de los puntos y parecen todos lugares realmente diferentes y únicos, separados instanciadamente, cada uno totalmente inconexo del otro. Claro. Es muy loco cómo lograron fusionar un poco los dos estilos, tanto el hub world del Nexus como lo que es el mundo continuo y interconectado del Dark Souls. Eso es algo que me llamó muchísimo la atención. Y después, por último... eso, ahora me acordé. Tiene una cantidad, por lo menos por ahora, tiene una cantidad absurda de mundos opcionales. O sea, de lugares a donde ir opcionales, y tanto de jefes opcionales, como de lugares opcionales, como de ítems opcionales. Por ejemplo, vos podés no encontrar en ningún momento, y ganar el juego igual, no encontrar en ningún momento lo que son los, entre comillas, anillos del juego. Y sin embargo no los vas a necesitar realmente en ningún momento. Porque el juego está pensado para que los anillos sean una ayuda extra. Sí. Pero si no los tenés, no es que te inflige, no es que te penalizan negativamente el hecho de no tenerlos. En okay. ese sentido, me parece que está también muy bien pensado el juego. Y está también muy bien pensado el hecho de tener áreas totalmente opcionales. De hecho, yo le dije al Pituco, che, Pituco, vos fuiste a matar a las brujas. Y que si yo, me dice, no, ¿dónde carajo están las brujas esas? Yo le dije, mira, tenés que hacer así, así, así. Y el chabón tipo llegó hasta ahí y dijo, ah, este lugar no estuve nunca. Y se pasó como 2 horas y media en ese lugar recorriéndolo entero y haciendo todas las cosas de ese lugar que claro. él no había visto jamás. ¿Qué te iba a decir? Yo escuché en un podcast que había lugares medio generados random, ¿puede ser? Sí, esos son los dungeons a los cuales vos podés acceder desde Hunter's Dream a través de unos ítems especiales que te dan en lugares determinados que se llaman los calis, y esos calis te permiten ir abriendo las distintas bien, sí, sí. profundidades de los dungeons, y cada vez que abrís una nueva profundidad, esa nueva profundidad se genera aleatoriamente. Por supuesto, una vez que vos accedés la primera vez, queda siempre igual. Claro. Pero cuando vos entras la primera vez, se genera aleatoriamente. O sea, cada vez que vos entras tanto a tu dungeon como vos podés ir a visitar dungeons de otro, buscando ya sea a través de ID de personaje o a través de un ID particular que se genera al generar el dungeon, podés ir a visitar dungeons de otras personas. Claro, sí, sí, sí. Sí, de hecho había gente que estaba compartiendo los IDs para decir, si querés tal arma, poné esto. Y exacto. tipo, cuando le peleas al boss, te dan las armas. Te dropea el arma o el coso en particular, el team en particular, exactamente. Claro, sí, eso es parecido al Torchlight, me recuerdo. Al Torchlight 2, que tenía dungeons. Claro. Y... sí, tenía los dungeons especiales. Sí, bueno, esto tiene una onda parecida. Lo que tiene son que los ítems más locos y los ítems más especiales caen en ese dungeon. Claro. No, es muy poco probable que te encuentres tanto armas como sets de ropa, como ítems o espadas o lo que sea, te los encuentres durante el transcurso del juego. Yo hasta ahora me encontré 2 sets de ropa o armadura y un arma. Es todo lo que me encontré, digamos, haciendo el camino normal yendo por el mundo. Está bien. Bueno. Y bueno, eso es todo el Bloodborne y las demás cosas. Perfecto. Yo por mi parte estuve jugando, obviamente, al Monster Hunter 4. Pude probar el multiplayer con Afro y un par de personas más. Fue una movida muy interesante. La verdad, sí. Sobre el online del Monster Hunter 4, ¿se juntaron en algún lugar para jugar o vos jugaste a través de Wi-Fi en tu casa y ellos jugaron a través de Wi-Fi en sus casas? Sí, no, todos por internet remoto, aprovechando que la versión 4 tiene eso, la 3 no lo tenía en 3DS. Bien. Cuestión que, nada, conectarnos no fue un problema, de hecho tuve más problema volviendo al single player que... conectándome al multiplayer, porque ya lo he mencionado en el 3, creo, pero Monster Hunter básicamente tiene un set de misiones single y otro multi. Cuando pasás a multi, aún si estás solo, vos puedes seguir haciendo esas quests. Entonces, para volver al single, me costó un rato encontrar la opción porque no está alegosamente visible, lo cual me parece pelotudo, considerando que tenés tantos botones y una touchscreen donde aparece y dice... online, es tipo, déjame apretar el online y cambiarlo por offline ahí, tipo. Sí, obvio. Es estúpido. Pero bueno, no importa. Cuestión que jugamos un rato. Yo, como no tenía ninguna misión de multiplayer hecha todavía, tuve que jugar las primeras. Y las primeras del multiplayer siempre son un poco más difíciles que las primeras del single, porque la idea es que aprendas con el single y después te mandás. Entonces son similares a las de segundo y tercer nivel del single, ¿no? Considerando que el primer nivel son todas tutoriales en el single player. Así que nada, fuimos a pelear contra un monstruo que se llama Celtas, que es una especie de escarabajo que vuela. Y cuando sos uno solo contra el Celtas, no es que te cueste demasiado, pero como vuela y todo eso, a veces es difícil pegarle. Acá éramos 4 y en un momento tipo le pegamos más o menos juntos los 4 y quedó en el piso y no lo dejamos levantarse, lo hicimos mierda en 30 segundos más o menos. Fue una locura. Bajamos dos o tres monstruos, la pasamos bien. Después seguí con otro de los chicos que era nivel bajo y los otros dos se fueron a hacer otras quests. Porque esto es tipo lobby, ¿no? Vos creas el lobby y una vez que estás ahí es como si estuvieras jugando un MMO, pero con tu party nada más. ¿Entendés? O sea, cada uno hace lo que quiere. Vos puedes hacer la quest que quieras, pero estás conectado con nosotros. Sí, obvio. Entonces cuando volvés de la quest, el otro te puede estar esperando para arrancar una juntos con él. Como un room donde puedes launchear varios juegos, estilo, vos no lo jugaste, pero estilo los rooms de Diablo 2, que eran así de Battle.net, era un lobby de chat donde vos hacías la parte ahí y entrabas a un juego y volvías y seguías en el mismo lobby. Cuestión que anduvo todo muy bien, como decía, muy poco lag, la verdad que el netcode anda muy bien, diría que mejor que el del 3 bastante. O sea, en el 3 vos ves que hay gente que le pega a un monstruo que no lo ves. O que lo ves en otro lado. Tipo, alguien le está pegando a un monstruo, el monstruo se muere y se muere a 2 metros de la persona. Tipo, y el chabón empieza a usar el cuchillo para sacarle partes al monstruo. Y ves que el chabón está agachado acuchillando el aire y lejos hay un monstruo que tiene animación de, no sé, estoy siendo looteado. Pero bueno, muy flashero. Nada, en el 4 anda muy bien, como decía, eso no pasa. Y la pasamos muy bien. Después de eso, buscando cómo garcha desconectarme, cómo pasar al modo offline, encontré un... Estaba viendo un video así, le puse play, nada, encontré la opción y quedó el video reproduciendo. Cuando terminó el video, venía uno que era un tutorial del arma que estoy usando. Entonces me puse a verlo, a ver qué onda. Y descubrí cómo se hacían algunos movimientos más avanzados que me habían salido de casualidad y no sabía cómo eran. Que, nada, si recordarás, estoy usando la Charge Blade, que es un escudo y una espada que se combinan en un hacha gigante y aguante todo. La cuestión es que si estás haciendo el ataque final de la espada, del hacha, digo, y en el momento de hacerlo apretás el botón R de la 3DS, es como que lo cancela y toda la carga se va al escudo. Y tenés mucha más defensa. Y además es como tener una carga de backup. Porque vos podés volver a cargar todos los vials de energía juntos. Que son 5. Entonces vos podés hacer, teniendo todos los vials cargados y el escudo cargado, podés hacer un ultimate zarpado que la cámara se mueve un poco así y hace como una vuelta extra y hace como ¡pah! Y se va todo a la reconcha de la lora y saca por una estúpida cantidad de daño y es todo increíble y está buenísimo. Y además el juego, como técnica más avanzada todavía, te permite cancelar ese y convertirlo en un super golpe normal si ves que no le vas a pegar al monstruo y puedes ahorrarte todo lo porque te gasta todo de una ese. Entonces si lo convertís en un super normal, te gasta un solo vial de los 5 que tenés y te mantiene la carga del escudo. Entonces vos podés maniobrar mucho mejor la energía de tu arma e ir pensando cuándo te conviene atacar, cuándo te conviene guardarte en la defensa. Si un enemigo es particularmente fuerte, cargar el escudo te ayuda muchísimo porque defendés y no te pega una mierda directamente. Claro. Nada te saca. Sí te cuesta estamina defenderte, pero bueno, nada, la vida. Okay. Pero cambias estamina por HP, es una negociación. Claro, no, y se regenera rapidísimo la estamina. Lo único que tenés que hacer en el Monster Hunter es mantener el personaje. Cada tanto tenés que comer algo y eso, porque la barra de estamina, el máximo de la barra se te va bajando con el tiempo. Porque se te va cansando. Cuando comes, te recuperas el máximo. No te cuesta nada comer, es sino matar a un bicho cualquiera y cocinar la carne o traer carne desde tu base cuando vas a la misión. Es súper fácil. Cuestión que nada, esas tácticas avanzadas me dieron una nueva perspectiva del arma que estaba usando, lo cual me pareció muy copado. Estoy medio grindeando un poquito para sacar otra versión de la misma arma, que es de fuego, porque tengo una de agua. Y después hice un arma eléctrica matando a otro, que es uno que se llama Kesu, que en el 3 me costaba un huevo matar y acá lo maté al toque, porque estoy mucho mejor preparado en el 4. Como que la escala de dificultad me parece que la manejaron mejor en el 4 en ese sentido, ¿no? Y algo que sí me pasó es que iba a ir con el arma eléctrica de ese que me hice, que es una espada así, una bastard sword eléctrica, digamos, que es la great sword, iba a ir con esa y pelear contra uno que es un hijo de remil puta que se llama Gypseros, que tiene veneno, que cuando está enraged pega rapidísimo, vuela y además toda su piel es como muy gomosa y te rebota los ataques. O sea, es un quilombo bajarlo. Y caga meteoritos también. Más o menos. Pero es un quilombo zarpado bajarlo. Además, puede cegarte con un ataque y se puede hacer el muerto. Pará, boludo. ¿Qué más? Sí, no sé. Es un hijo de remil puta. Es uno de los monstruos más hijo de puta y ni siquiera es que sea difícil en sí, sino que tiene demasiadas características comparadas con los demás. Porque hay otros que tienen dos características y si te pegan te hacen pija. Pero tiene dos ataques. Este tiene como 1000. Claro. Es tipo, pará. Encima no es que te envenena picoteándote o algo así. Es tipo, escupe veneno que después se escurre por el piso usando las curvaturas del piso. Como que cae el agua así. Y si te toca, claro, te envenena. Y es como la concha de la lora, pará un poco. Y también cuando se enoja a veces viene corriendo hacia vos y va escupiendo veneno para todos lados y esquivarlo es un quilombo. Pero bueno, la cuestión es que tengo una misión que es matar a dos de esos juntos. Bien. En vez de uno. Y es tipo, bueno, voy a hacer esta misión a ver si me sale. Y cuando estaba a punto de entrar me di cuenta que con el arma eléctrica no le iba a hacer una mierda porque tiene piel de goma, como te decía. Y claro, es resistente a la electricidad. Y había leído por ahí que era débil contra el fuego, entonces dije voy a hacer la versión de fuego de mi arma, que me falta poco para hacerla. Entonces maté 3 veces a un dragón que me da cosas de fuego. Y dije, bueno, ya debo tener suficiente para hacerlo. Voy y me falta un puto componente. Así que estoy como ahí nomás de conseguirlo y tengo que volver a matar al mismo dragón otra vez más, que estaba en eso ahora que lo pienso y tengo que seguir la partida que empecé hoy en el colectivo. Pero nada, la estoy pasando muy bien. Cuando mate esos dos a la vez me voy a sentir muy capo porque matar a uno todavía me cuesta, son una porrada esos monstruos. Y jugar en multiplayer estuvo buenísimo y descubrir estas nuevas cosas me copan. De hecho, el tipo que hizo ese tutorial tiene muy buenos tutoriales, así que nada, por ahí después lo recomiendo al final del capítulo para quien le interese, ya que estamos. Y bueno, aparte de eso estuve jugando un poco más al Pillars of Eternity, no demasiado, como dije, el fin de lo estuve bastante ocupado. Cuestión que avancé un cacho, llegué a la ciudad del principio del juego, conseguí a mi primer party member que aparece al toque, después dije, uy, no tengo ningún guerrero, entonces me creé uno. Vos en el primer inn puedes ir y decir, quiero contratar a alguien. Y pagás 250 copper, pieces. Ajá. Y con eso podés crear un nuevo personaje. Lo creas directamente. Es como party member number 2. Y me hice una guerrera con una espada y un escudo y un par de boludeces. La seteé toda. Y cuando salgo, tipo, sigo la historia en toque, voy a hablar con un chabón. Y se me quiere unir a mi party y es guerrero. Y es tipo, fuck, tenía que haber hecho otra clase y... Y bueno, ahora tengo dos guerreros. Pero bueno, cuestión que la historia se pone muy interesante. Ya descubrí un poco más de la plot principal, aunque muy escaso. Básicamente, el personaje principal puede ver más allá de lo evidente, digamos. Y ve las almas de las personas, que eso es algo que ya se sabía en realidad. Pero ahora sé un poco más de por qué, digamos. Y como sos nuevo en todo esto de ver a través de los planos de la existencia y toda la bola, te manda un espíritu a hablar con otro tipo que tiene la misma habilidad y tenés que ir para allá. Y que, ¿no?, la tiene más clara. Claro, un guía para la gente de tu clase, digamos. Un guía espiritual, ¿va? Sí, literalmente. La cuestión es que todo esto pasa en una ciudad que tiene un trasfondo muy interesante. Vos entrás y hay un árbol con gente ahorcada a la Witcher 3 intro. Tipo, y es como, ok, nada macabro está pasando acá. Y y bueno, y te advierte como el capo de seguridad del conde del lugar, que si recordarás cuando te conté un poco, hay un conde que invita a la gente a vivir a la ciudad. Sí, resulta que está invitando a la gente a vivir a la ciudad porque está matando a todos los que habitaban y necesita mantener su población y su gente, ¿no? Hay que mantener las formas, claro. La cuestión es que hubo una guerra porque había un chabón que se había presentado que se hizo pasar por una encarnación de un dios. La gente se rebeló contra él, entonces los seguidores de él y la gente que estaba en contra tuvieron una guerra. Y como que, en teoría, al matar a ese chabón, algunos creen que mataron al dios, literalmente. Y derribaron el templo que adoraba a ese dios que había en la ciudad. Y después de eso, como una especie de maldición, cayó sobre el pueblo. Que la mayor parte de los que nacen, nacen sin alma. Entonces son como... le dicen Hollows, que son como personas que solo respiran y no viven, digamos. Ajá. Entonces el tipo este iba a tener un hijo, el conde este de la zona, y quería asegurarse que no saliera Hollow. Entonces iba consultando gente de distintos ámbitos espirituales y cosas, y todos le decían, sí, bueno, hay que ver qué sé yo, bla, bla, bla. Resulta que todos eran unos chamulleros y el chabón los iba fletando a todos, y a los que no eran chamulleros y le decían, no se puede hacer nada, los fletaba también. Estaba matando porque no le claro. convenía lo que decían. Claro, vos llegás y suena la campana una cantidad de veces que determina que se murió alguien de la familia, o sea que que nació el heredero y era un Hollow. Entonces decís, tranca, el chabón no me va a dejar hacer nada acá. Entonces, bueno, no sé cuánto voy a poder resolver o no la situación en el pueblo, pero me mandé al sótano del templo este que estaba derrumbado, pero había una escalera que iba para abajo, y dije, claramente acá hay un dungeon, vamos a ver qué onda. Y uh-huh. hay una mini side quest ahí, va, no sé qué tan mini, porque estoy explorando el templo ese, pero hay una side quest ahí de buscar los remanentes de los monjes que estaban ahí cuando los invadieron y los mataron a todos, y darles un sepulcro digno, digamos. Y claro. tengo la libertad de lootear todo lo que haya ahí. Así que estoy con mi party explorando el templo. Una vez probando cosas me bajaron a uno del todo. Y hice un load porque recién arrancaba y la verdad que estaba probando cosas y dije, voy a hacer un load, bueno, chúpenla. Eso no. Pero, hay que hacerlo. Mátate, estaba probando cosas. No, digo, vos dijiste, bueno, eso que claro, hice, sí. tengo que hacerlo. Bueno, la cuestión es que el combate está jodido, pero muy bien. Y la forma en la que se maneja el HP es loca. No sé si en el video se llega a notar cuando el First Blood, que en algún momento saldrá. Pero básicamente vos tenés la constitución de tu personaje. El Constitution y que no tiene leyes, sino que tiene un valor, ¿no? Y aparte tenés el HP. Entonces, durante una pelea vos tenés perdón, no es la Constitución, es la Endurance. ¿Cómo sería? La Endurancia. Sí, la resistencia, digamos, del personaje. No a efectos, sino cuánto puede soportar antes de caer, ¿no? Entonces el Endurance lo vas perdiendo cuando te van pegando, y si llega a cero, ahí te bajan el HP. Y durante la pelea no se te regenera, obviamente. Entonces si vos te bajan todo el Endurance, quedás en el piso. Si en el piso te bajan, te pegan de nuevo, te pueden matar o bajar críticamente el HP. Un golpe que te coma toda la Endurance y un cacho del HP... tranquilamente puede suceder, entonces puede haber críticos y eso que te dejen directamente hecho mierda. Después, por una tirada de dados, eso se resuelve si te matan o si te hieren profundamente cuando ya estás sin endurance y te pegan de más. Herido profundamente, obviamente tenés un montón de stat impairments, ¿no? Como que te restan destreza, fuerza y todo eso hasta que descanses y te cures. Claro. Cuestión que... me pasó por esto de que estaba pelotudeando, que con un elfo yo medio como que estaba probando de ir en sigilo, que hace que detectes más las cosas, y apreté en una caja que nadie detectó que había una trampa. Eso es por una cuestión de stats, está bien, digamos. Apreté y el chabón se hizo ultra mierda, quedó en el piso al toque, pero como no estaba en combate se recuperó rápido. El tema es que quedó con menos de la mitad de HP. Después entré a un cuarto así, medio probando un poder de uno que había acabado de levelear, porque vi unos enemigos, y ese poder de ese, tipo, rompió todo, pero me rebotó y me hizo mierda todo, y me mató a este chabón. Y fue como, Ok, ahora sé cómo funciona ese poder. Perfecto. Porque decía Bouncing Fireball no sé qué, pero no sabía cómo funcionaba. Y es tipo, ok, básicamente la tirás y rebota con la física que se le canta el culo. Y sí. Hay que usarla nunca. La levelé al pedo, no sé. Pero bueno. Cuestión que esas son las lecciones de vida que uno aprende. El juego está interesante. Los personajes que tienen que ver con la historia que se unieron a mi party son muy interesantes. El que yo creé no habla, no puedes hablarle directamente. Me pareció medio, no te digo berreta, pero podrían haberle metido una especie de guión mínimo que por lo menos te diga qué hacemos ahora. Así tipo el diablo o el torchlight, tipo cheque. Claro. ¿A dónde quieres ir? ¿O por qué no probás ir para allá? Tipo, podría estar por texto, escrito, digamos, sugerencias, ¿no? Sí. Pero bueno, fuera de eso, los personajes que tienen con la historia están muy bien y sé que va a haber varios, así que en el futuro puedo retirar al personaje que creé, dejarlo en un inn, digamos, y hasta puedes mandarlos a hacer misiones, según leí en el menú. Que por ahora no apareció ninguna misión que pueda hacer, pero es como que no sé si recolectás side quests, los puedes mandar a ellos a cumplirlas por vos, o son quests específicas para vos gestionar tu party, digamos. Ajá. Pero los mandás y tardan una cantidad de horas y vuelven. Y las horas y los días en el juego van pasando naturalmente, y además cuando descansás pasa una cantidad de horas y te avisa, esto va a avanzar tantas horas, ¿querés sí o no? Tipo, sí. Creo que siempre descansás. Creo que siempre descansás la cantidad de horas que necesitas para que se te cubren todos. O un mínimo. Y si ese mínimo no alcanza, te agrega un par más. Y cuando viajas, depende de la distancia, te dice: este viaje toma 6 horas, 8, un día, lo que sea. Okay. No sé si hay algún problema o penalización o beneficio de si terminar el juego en ponele. Menos de una semana de juego. No sé si hay algún. No sé si incide en algo. Si tenía algún límite de tiempo máximo o algo así el juego, por el hecho de que, como te maneja tanto el tema de las horas y el tiempo, bueno, capaz que tiene un límite máximo, ponele de un año para hacer el juego. Mira, por ahora no, pero imagino que algunos eventos solo deben pasar dentro de ciertas ventanas de tiempo y que debe haber alguna side quest que diga. Che, tipo, alguien está en peligro y si no llegas en el día, ponle que se muere o algo así. No, lo reveo pasando pero el sistema de tiempo es muy similar a lo que era, digamos, el Fallout 1. Que el Fallout 1 sí empieza con un límite de tiempo, te dice tenés 15 días para encontrar un chip de agua. Un chip para la purificación de agua, porque se rompió el del Vault, ¿no? El lugar donde vivís. Y una vez que lo conseguís, la historia sigue, pero si no lo conseguís en los primeros 15 días, perdés el juego. O sea, es la primera condición de derrota que hay en el juego, es si no llegás en ese tiempo, te morís. Y pierdes. Claro. Pero bueno, no sé, por ahora no se me dio, pero tal vez en un momento tenga una quest que tenga que ver con eso. Sin dudas es por lo menos interesante y además cambia día y noche los escenarios. Y ahí. Copado. Sí, y por ahora no noté muy distinta la disposición de NPCs. Pero obviamente las cosas son más hostiles de noche. Y a la vez tenés más stealth. Porque la visión es más chica. Y esas cosas que son de esperarse, ¿no? Pero bueno, un RPG hecho y derecho. Y un juego de matar monstruitos. Eso es lo que estuve jugando esta semana. Con todo esto vamos a pasar al Rapid Fire. Y hablar de las noticias. Porque si no, no vamos a terminar más. Y como decía, acá en el Rapid Fire vamos a hablar de lo que estuvo pasando la semana pasada. Empezando por una noticia que creo que muy poca gente le va a interesar a esta altura. que tiene que ver con Assassin's Creed. Contame un poco de esto, Maxi. Básicamente, para la gente que recuerde el anuncio del Assassin's Creed Unity el año pasado, también se anunció que junto con ese juego en el Season Pass iba a venir un jueguito pequeño de side-scroller 2.5D de un juego que se llamaba Assassin's Creed Chronicles China. Bueno, resulta que al final este juego va a terminar saliendo ahora en abril, pero esto lo transformaron en una suerte de spin-off con tres partes que va a suceder. La primera parte en China, la segunda va a pasar por India y la tercera va a pasar por Rusia. O sea que de un juego pequeño, side-scroller, simil, que de hecho tiene muchas similitudes con Prince of Persia, sí. me puse a ver un poco el video que presentaba estos tres juegos. Pasó a ser una suerte de spin-off propia y ahora se transformó de uno, pasó a ser tres y seguramente alguno de los otros dos salga en combinación con Assassin's Creed que sale este año, y Ubisoft no para de robar con esta franquicia. Sí, debo decir igualmente, a pesar de que dije que a nadie le interesaría, que Assassin's Creed en 2D es lo más original que le pasó a la serie en mucho tiempo. Así que... Sí, yo, a mí de hecho, te soy sincero, a mí me interesaba un poco este... Sobre todo la primera entrega, la parte de China. Sí. Voy a esperar, por supuesto, a que salga, que haya reviews, voy a ver un poco de gameplay y demás. Si me termina convenciendo, quizás le dé una oportunidad. Si no, por supuesto, pasará sin pena ni gloria. Sí, el de Rusia podría llegar a garpar también. Quizás... Sí. Bla. Siguiente noticia que tenemos es que Bandai Namco estaría abriendo en Japón en este momento el acceso de a los juegos de antaño que tiene para los desarrolladores. Esto quiere decir básicamente que las propiedades intelectuales antiguas de Namco, como lo son Pac-Man, Xevious, Galaxian, Tower of Duraga, Tower of Babel, Dragon Buster, Wonder Momo, Galaga, que es lo mismo que Galaxian, pero no importa. Battle City, no. ¿Qué? Son dos cosas distintas, Galaxian y Galaga, ¿eh? ¿Uno era la secuela del otro? Hasta donde tenía entendido yo, son dos juegos totalmente separados y no tienen nada que ver uno con el otro. Sé que había uno que era secuela de otro que tenían nombres distintos, pero también sé que el mismo juego se llama de dos formas, una en Japón y una en Estados Unidos. Entonces no sé si uno es la secuela del otro acá o uno es el nombre de uno y el otro del otro. No importa. Cuestión que... navecitas en el espacio que no es Space Invaders. Valkyrie no Boken, la aventura de Valkyria, dice. Entre paréntesis, Yokai Dochuki, Shadowland, Wagon Land, Dig Dug, Starluster, Sky Kid y... Genpei Tomaden. Todas estas propiedades estarían disponibles para que los desarrolladores que quisieran, independientes o de empresas, etcétera, agarren y hagan de ellas lo que quieran mientras no tenga, entre comillas, contenido ofensivo, ¿no? Esto va a permitir que uno haga su propia versión de este juego y la venda y le pague muy pocas regalías a Namco, en teoría, a Bandai Namco. Esto es para incentivar el interés en estas propiedades y de paso expandir un poco el mercado. La verdad que me parece una movida muy interesante. Empiezan únicamente por Japón, pero ya dijeron que tienen pensado ver qué onda con el resto del mundo. Sí, y nada, apenas vi esta noticia dije Battle City y me puse a hacer tanquecitos en pixel art, pero nada, vamos a ver si eso llega a algún lado. La cuestión es que me parece muy copado, como decía, me parece que es algo que podrían hacer más empresas, la verdad. Que sea que quede de Atari hoy en día podría hacer esto, por ejemplo, aunque ya no es ni la sombra de lo que era. Y cambió mil veces de nombre y de dueño Atari, pero bueno. Es interesante, creo que pueden salir cosas copadas de esto. Lo que más me sorprendió es que Pac-Man estuviera en la lista, porque Pac-Man es una franquicia que hace poco tuvo el Championship de X bla y juegos, digamos, sí, existentes, ¿no? Y como franquicia todavía está vivo, y recordemos que Pac-Man está de invitado, de personaje invitado en el Smash, el último Smash de claro, de Wii. Digamos, Lo que digo es la franquicia más viva de las que hay ahí en esa lista. Sí. Y ya que exista el Championship Edition y que haya un par de arcades competitivos que están disponibles en Japón y en algunos arcades de Estados Unidos y algunas otras versiones para consolas y eso, me hace llamar la atención, ¿no? Es como raro, es como que como que Sega te deje usar a Sonic para lo que quieras, digamos. No al mismo nivel, pero Pac-Man es la franquicia más reconocible de Namco, digamos. Sí, realmente sí. Sí. Bueno, bien, la próxima noticia tiene que ver un poco con el mundo del desarrollo y para la gente que está un poco metida en el mundo del desarrollo y para los curiosos también, ¿por qué no? Porque muchas de las charlas que se dieron en la Games Developer Conference de este año ya están disponibles para todo aquel que las quiera acceder y visitar a través del GDC Vault, que es, por supuesto, el sitio que tiene setapeado de la GDC para ir largando las distintas charlas que va dando año a año. Hasta donde recuerdo yo, las charlas de años anteriores siguen estando disponibles para si alguien quiere accederlas. No sé si tiene un límite máximo hacia atrás el archivo, pero sé que seguramente las del año pasado y las de 2013 también muy probablemente estén disponibles también para ver. Pero bueno, para todos aquellos que quieran acceder a las charlas de la GDC de este año, pueden pasarse por GDC Vault. Voy a ver si dejo el link directamente al Vault para que todo aquel que quiera pasar pueda acceder directamente desde ahí. Bien, por otro lado tenemos una noticia triste para las dos o tres personas con Xbox One en el país, que dice que el exclusivo Quantum Break va a ser pasado al 2016, porque todos sabemos que 2016 es el nuevo 2015, que es el viejo 2014 también. Y la cuestión es que en una cita textual, la gente de Microsoft dijo lo siguiente, lo estoy traduciendo al español on the fly, así que discúlpenme. Perfecto. Tenemos la más fuerte salida de juegos en la historia de Xbox ahora mismo, dice, a lo cual me reiría, pero tengo que seguir leyendo el comentario, con el exclusivo blockbuster, digamos el título importante de 2015, Halo 5 Guardians, y el Rise of the Tomb Raider y el Fable Legends, además del Forza Motorsport 6 y otros más que vamos a anunciar en los meses que vienen. Con todos estos juegos saliendo este año, mover Quantum Break al 2016 extiende nuestro portfolio hacia el siguiente año con una propiedad intelectual monstruosamente grande. O sea, está tratando de poner como positivo que está pasando un juego para el año que viene. Y me parece ridículo. No importa. La cuestión es que dicen que tienen que seguir haciéndole pulido de cosas y las mismas razones de siempre. Lo que sí es cierto, que me parece que yo no me reiría tanto a priori, el hecho de que la exclusividad temporal del Rise of the Tomb Raider haya caído y se mantenga todavía para este año. El Uncharted 4 se pasó para 2016, Zelda se pasó para 2016, o sea, todos juegos que podían llegar a hacerle sombra al Tomb Raider y un poco por ahí al Halo también, dependiendo por supuesto de la ventana de lanzamiento de cada uno, digamos, los pesos pesados de las otras compañías están desapareciendo y se están yendo el año que viene. Entonces me parece que si tanto Sony como Nintendo no anuncian cosas fuertes para el segundo semestre de este año, me parece que Microsoft, a pesar de que tiene cosas, pocas cosas, y que cosas son cosas muy puntuales, como por ejemplo Halo 5 y por ahí Tomb Raider, que apela un poco más a otro público, puede tenerlas de ganar en este último semestre del 2015. Sí, igual yo me reía por lo que decía de que era el strongest lineup in Xbox history, porque no, es bueno, cierto. Sí, pero esas la tiran siempre, boludo, es PR bullshit de... Obvio. Pero bueno, no puedes decir eso cuando tuviste años donde te salió Gears of War y Halo el mismo año y además tenías un montón de juegos indies cuando eras el que daba la vanguardia y además tenías otras cosas, tipo, dale, nadie te cree. Pero bueno, todo bien. ¿Qué más tenemos? Siguiente noticia. Sorpresa. Elite Dangerous ahora está en Steam. Gente, ya existe en el mundo. Ya se lo pueden comprar. Porque... ahora antes podían también. Sí, pero si no está en Steam porque no es cómodo, nadie lo compra. Entonces, ahora la gente lo puede comprar porque es cómodo y tenés todos tus juegos adentro de un lugar. Y yo, como dije, probablemente si está a un precio... no voy a decir razonable porque $50 no me parece una exageración, pero si puedo agarrar un descuentito extra durante la Summer Sale, capaz que lo mande para adentro y venga para casa. Está bien, yo quisiera reiterar, que lo hemos dicho alguna vez, que no vivan de Steam, gente, porque hoy un amigo que lo tiene, igual que yo, me decía, me da bronca que probablemente no nos den keys de Steam. Y le digo, man, ya tenés el juego, ya lo pagaste, ya lo puedes bajar de la página, todo lo que quieras. Y en Steam vas a tener que igual loguearte al juego de Elite Dangerous, porque tiene su propio sistema de cuentas. Y no vas a ganar ninguna ventaja realmente, comparado con comprarse los tipos, ¿me entendés? Sí. Entonces, sí está la comodidad de launcharlo de Steam. Pero ni siquiera tenés los auto-updates porque tiene su propio launcher, ¿me entendés? O sea, Steam es una comodidad y punto. No se limiten a eso. Está bien que ya confían en él para la tarjeta de crédito, que para alguna gente eso es un tema bastante importante, ¿no? Pero digo, recuerden que pueden comprar en otros lugares y que comprar directo al developer de un juego que les gusta siempre va a ser la mejor forma de soportar el producto, digamos. Eso. Sí. Bien, por último, Sony compró las patentes y recursos de OnLive y cierra la compañía, digamos, la operación de la compañía, definitivamente. Se queda con algunos de sus developers también, tengo entendido. No leí toda la noticia. O sea, recursos, assets lo traduje como recursos, me refiero a recursos de todo tipo, pueden ser tanto humanos como materiales. Perfecto. Cuestión que OnLive, para quienes no recuerdan, es lo que fuera el sistema de streaming online de juegos estilo Gaikai, lo que hoy se convirtió en PlayStation Now, desde que lo compró Sony hace mucho. Y nada, ahora básicamente se terminó OnLive, que no estaba haciendo mucho, la verdad. Así creo que lo que van a utilizar va a ser todo el tema de las patentes y todo eso. Van a revisarlo, van a seguramente actualizar su estructura de servidores de PlayStation Now y qué sé yo. Uh-huh. Y por supuesto van a utilizar todos esos recursos que obtuvieron para reforzar su estructura de PlayStation Now y de ahí poder decir, ok, bueno, no te digo hacer un relanzamiento de PlayStation Now, pero decir el hecho de expandirlo a nuevos mercados, sin ir más lejos. Si no recuerdo mal, recién ahora en junio o julio iba a empezar la beta privada en Europa. Y no en toda Europa, sino en locaciones selectas de Europa. Sí, de hecho en Estados Unidos solo está disponible en uno o dos estados, creo, hasta ahora. No, está en todo Estados Unidos y creo que Canadá, ni siquiera México. Es tipo Estados Unidos y Canadá y punto. Pero, bueno, no en uno o dos estados, perdón, pero... es cierto eso, pero no está en todas las ciudades, obviamente. Ah, sí, está, sí. Está solo en lugares con cierta cercanía a los centros de servidores, en los data centers. Entonces es interesante porque recordemos, Gaikai es claramente japonesa. En Japón no sé qué onda con el servicio de PlayStation Now, porque la verdad es que nunca me informé mucho de cómo está allá la cosa. Pero en Estados Unidos tiene sentido absorber OnLive porque ya tenían una infraestructura más preparada para suplir a todo el país. Que no, que también andaba, hay que ver, pero digamos que les aporta a Sony muchos data centers nuevos y cosas, ¿no? Sí. Y tecnologías, como decíamos, que pueden hacer que expandan ese servicio más dentro del territorio que ya cubren, además de empezar a pensar en cubrir otros. Correcto. Bien. Bueno, estas fueron las noticias de la semana. Pasamos al calendario rápidamente. Exactamente. Día martes 14 de abril sale finalmente el Grand Theft Auto 5 para Windows, rogando por ahora que no lo vuelvan a retrasar otra vez. Uh-huh. El Knights of Pen and Paper 2, que sale para Windows, iOS y Android. El Mortal Kombat 10, que sale para Windows, Xbox One, PlayStation 4, iOS y Android. Recordemos que el Mortal Kombat 10 también va a salir para PlayStation 3 y Xbox 360, pero esa versión se retrasó creo que hasta junio o julio. Okay. Así que más información cuando llegue la fecha adecuada. Y por último sale el Titan Souls para PlayStation 4 y PlayStation Vita. Titan Souls, como bien su nombre lo indica, es una mezcla entre la saga Souls y el Shadow of the Colossus, porque es una cosa así como una tierra mística loca, donde es más difícil que el carajo matar cualquier cosa. Bien, creo que es, o sea, este es todo el calendario que tenemos, la verdad, es un solo día, pero la verdad que pisa pesado ese día. Es el día fuerte de abril, sí. GTA V y Mortal Kombat 10, dos juegos muy esperados por la gente, el GTA V en su versión PC, obviamente, el resto de la gente que no lo esperó ya lo jugó y ya habrá tenido su juicio. Me gustaría saber qué opina el mercado de PC de eso y cómo le va a Rockstar, porque vendió tanto ese juego que quiero ver cuáles son los nuevos números, ¿no? Sí, y dato de color para la gente que está esperando el GTA V en PC, va a pesar 65 GB el download, así que agárrense fuerte. Mira, si el Titanfall pesa 50, creo que podemos sacrificar 15 GB más para tener un juego que mide 77 millones de veces lo que mide el Titanfall en scope, en producción, en sonido, en video y en todo. Pero sí, bueno, quizás en diversión estén cerca igual, porque el Titanfall es muy divertido. Pero no me parece una guasada para lo que es el GTA V, es una cosa titánica. Y en Mortal Kombat 10, todas las ganas de jugar Mortal Kombat 10, creo que me lo voy a comprar en Play 4 porque es un juego muy consolero y me parece que vale la pena tenerlo ahí listo para apretar un botón y jugar y no tener que estar pensando en ¿lo tengo instalado o no lo tengo instalado? ¿Lo tendré que parchear? No sé. Y tener que lidiar con este control de Xbox de poronga que para pelear no sirve un choto. Así que aguante el DualShock 4 y pasamos a la siguiente sección. Esta sección, en este caso en particular, es un Hot Coffee donde vamos a hablar de la más reciente Nintendo Direct, donde hubo, como siempre, algunos anuncios, algunos trailers y lo que se viene en el futuro cercano para la gente de Nintendo, ¿no? Sí, yo la verdad es que vi los trailers sueltos, no llegué a ver la Direct porque soy un pelotudo, básicamente, y estuve medio ocupado de eso y colgué. Pero si viste los trailers es como que viste gran parte del contenido, te perdiste algunas boludeces intermedias y nada más. Sí, pero a veces hacen los anuncios entre una y otra cosa, ¿vio? Bueno, nada, igual tenemos acá para ustedes el video de la Nintendo Direct entera y además un pequeño resumen de la gente de Gamnesia, o sí, cómo se pronunciaría, sí, que Gamnesia. Afro, dicho sea de paso. Bien, buen dato. Y bueno, contanos un poco, Maxi, de qué contaron en esta. Bueno, arrancamos primero que todo con el anuncio de Mewtwo, que por supuesto ya estaba confirmado como luchador extra. Confirmaron la aparición para aquellos que tienen tanto la versión de 3DS como la versión de Wii U. Les van a enviar un voucher, creo que por mail, a partir del 15 de abril para poder bajarlo, y a partir del 20 y pico de abril o 30 de abril va a estar disponible para todos aquellos que lo quieran comprar. Realmente no recuerdo cuánto era el precio final que se iba a manejar. Era $3.99 por versión o $4.99 las dos versiones. Me parece que conviene comprar las dos versiones por más que tengas uno solo. Razonable, me parece. A ver. Sí, es que la diferencia entre una y dos versiones, digo. Sí, por supuesto. Bien, después de eso, también alusión, digamos, continuaron con los anuncios del Smash. Y justamente debido a esto, decidieron anunciar una suerte de programa de encuestas para que la gente proponga luchadores, sí, personajes que consideren ellos que pueden entrar dentro del roster del Smash. Y que, por supuesto, toda la gente a cargo del Smash va a decidir a ver qué personajes entran y cuáles no. No sé hasta ahora cuál es el cupo máximo de personajes que pretenden incluir. Si es uno, si son dos, si son tres, no lo sé. No lo anunciaron. Y hubo una pequeña confusión a lo largo de la semana después de la Nintendo Direct. Porque desde la página oficial de Nintendo of America en Facebook dijeron que solamente podían mencionarse o promoverse personajes de Nintendo. Después, a los 2-3 días, salió Nintendo de Japón con un comunicado oficial diciendo que no, que en realidad se refiere a cualquier personaje de cualquier videojuego de la historia y que después de... Si la gente del Smash determina, claro, festejamos. Claro. Si la Crash gente Bandicoot, ¿qué? Sí, si la gente de Smash determina que ese personaje es apto para incluirse dentro del roster, que después Nintendo se encargará de las negociaciones apropiadas. Así que claramente, como... si todavía no abriste esa página y votaste al Capitán Comando, sos un rebendo hijo de puta, porque es lo que hay que hacer. Hay que ir y votar al Capitán Comando, porque ya tiene todos los movesets que necesita. Tenés el Up Smash, el Down Smash, la patada que tira fuego. Tenés el Ultimate, que es la Captain Sword, que la rompe como la concha de la lora. Y no hay razón para no tener al Capitán Comando en el Smash. Capitán Comando 2015, voten, chicos, es la posta. Vamos los pibes. Bien, perfecto. Después de ese anuncio de campaña, sí, continuamos con la Nintendo Direct. Ah, no terminó ahí diciendo... el Hot Coffee, ya está. ¿No? continuando con los anuncios, anunciaron que Lucas, que es el otro personaje del Mother 3, si no recuerdo mal, sí, se anuncia como un nuevo luchador que va a venir en junio a modo de DLC. Y después de eso pasamos a lo que es Yoshi's Woolly World, que se anunció una ventana de salida, si no recuerdo mal, no quedó para el segundo semestre, hasta ahora no tiene fecha puntual. Lo que sí se anunció es la cosa más cute, adorable del universo, que es un amiibo de Yoshi, pero tejido en lana, y quiero 6.000 de esas mierdas. Sí. Ya mismo, Nintendo, ¿por qué nos haces sufrir de esta manera? Y porque quiere que saques a la niñita que hay en vos. Y que sí, la... Correcto. Sí. Algo que acá remarca muy bien, y esto me hizo acordar justamente a que lo mencionaron durante la direct, es que el Yoshi's Woolly World, por miedo a que la gente pensara que iba a tener que iba a ser tan fácil como el Kirby's Epic Yarn, a lo cual yo puedo dar bastante fe, va a tener dos modos de gameplay. Va a tener un modo clásico y un modo principiante. El modo clásico, por supuesto, va a tener exactamente la misma dificultad que tiene cualquier Yoshi's Island. Para la gente que haya jugado un Yoshi's Island sabe cuál es ese tipo de dificultad, que va a tener el Yoshi común y va a contar con puzzles y plataformismo loco y demás. El modo beginner lo que hace es darte a Winged Yoshi desde el vamos, y si aunque te peguen no te van a quitar las alas. Entonces con Winged Yoshi vas a poder volar por ahí, vas a poder evitar mucho plataformismo, va a ser más fácil apuntar, etcétera, etcétera. O sea que, y lo que tiene de bueno es que se va a poder switchar on the fly desde el menú de pausa, se va a poder switchar entre Classic y Beginner en cualquier momento del juego. Bien, después tenemos que los siguientes parches del Smash, además de balancear un poco más la situación, van a incluir nuevos costumes para los Miis, basados en amigos y toda la bola, supongo. Y como es, tenemos además que el Splatoon va a estar siendo lanzado el 29 de mayo con sus propios amigos basados en los personajes, sí, principales. Creo que es únicamente tres, que son el pulpo, la niña y el niño. Por ahora, exactamente. Son... Que justamente lo que dice acá es que el pulpo solamente va a venir en el set de tres. O sea, va a haber un set de tres amigos que va a ser la pendejita, el pulpo y el chaboncito. Y se va a vender todo eso en un pack. Si no, vas a poder conseguir o la pendejita o el chaboncito por separado, pero no el pulpo. El viejo truco de comprarte la docena y es más barato. Exactamente. Sí, la verdad que Nintendo hace muchas de esas cosas y le suele salir muy bien al hijo de puta. Pero bueno, ¿qué más tenemos? El Amiibo Tap. Tenemos el Amiibo Tap. Sí. Que es un sistema muy loco, que es justamente lo que habíamos charlado nosotros hace un tiempo en un Rapid Fire, si no me equivoco, cuando originalmente había salido la noticia, que era más una suerte de rumor, más que una noticia en sí, uh-huh. que hablaba justamente del hecho de utilizar los amigos para ir desbloqueando, en este caso de forma aleatoria, un juego de ese personaje para poder probarlo durante una determinada cantidad de tiempo. Qué loco. Está bueno en sí mismo, pero te tenés que bajar una app que te debe pesar un huevo para eso. Pero bueno, qué sé yo. Bla. No sé cómo es que funcione. Quizás la app funciona más como interfase y cuando vos pasas el amiibo activa directamente un download automático que te baja el juego, por ejemplo, un juego de Virtual Console desde el eShop. Te lo instala automáticamente en background y después te deja jugar un segmento nomás de ese. Y no sería muy inmediato. Imagino que la gracia es que te lo launchee al toque. Pero bueno. Sí, eso es verdad. Bien, después tenemos un reel de juegos de indies. Un reel de indies entre los cuales está incluido el Don't Starve. Y hay un montón de otros más que ya por supuesto están disponibles para jugar en otros lados. Algo que sí, que por ejemplo el Mutant Mads, que va a salir una versión nueva, va a ser no solamente cross-buy, sino que además va a tener un loyalty discount, o sea, para la gente que tiene la versión original, va a tener un descuento bastante considerable sobre la nueva versión, que va a ser cross-buy, o sea, se va a poder comprar tanto en 3DS como en Wii U, y va a estar disponible en el formato opuesto. Sí. En cuanto a amiibos se refiere, más amiibos para todo el mundo. Llega la tercera o cuarta o quinta oleada, no sé cuál carajo es, el 29 de mayo, que incluye a Jigglypuff, Wario, Pac-Man, Charizard, Greninja, Robin, Lucina y uno de los chaboncitos del mar, que no me acuerdo cómo se llama. Lucas, el nuevo, que va a estar no, como Lucas DLC. No, el otro. ¿Cómo es que se llama, sí. hijo de mi puta? El otro, sí, ese. En julio salen Pete y Palutena. Y en septiembre salen Olimar, Bowser Jr., Dr. Mario, Zero Suit Samus, que la quiero ya inmediatamente. Y Glamflondorf, qué bueno. Amigo de toda la vida. Sí, también obviamente sí anunciaron que Lucas y Mewtwo van a tener amigos, ¿no? Sí, por porque algo todos que decir necesitamos es que un amigo. El tema de la disponibilidad de amigos es una verga porque ya debutaron los pre-orders de la primera oleada que anunciamos, ya se agotaron todos. Hay varios que van a ser retailer exclusive en Estados Unidos, por supuesto solamente van a estar disponibles en Estados Unidos para vender. Esos también ya se agotaron. Entonces es como que Nintendo, ¿por qué odias tanto el dinero? Sí, en realidad, como hablábamos una vez, la escasez artificial hace que uno compre más, pero bueno, ponele. Sí. También se anunció un nuevo juego de Pokémon Rumble, entre comillas, Pokémon Rumble World. Básicamente vas y capturas Pokémonitos con un modo medio aventura raro en el que manejas un Pokémon directamente en vez de un entrenador. Y exactamente. Cositas. Hay que recalcar que este juego es free to play, que estuvo disponible desde el momento en que terminó la Nintendo Direct y ya tiene 3 millones y medio de downloads desde el eShop, algo que algunos analistas ya están llamando como un futuro brillante para lo que puede ser la sección mobile de Nintendo, demostrando que juegos free to play de franquicias importantes de Nintendo pueden tener mucho éxito. Sí. Por otro lado, se anunció que el 23 de abril sale el segundo DLC del Mario Kart, totalmente enfocado. ¿Qué? Lo adelantaron casi un mes. La fecha original era mediados de mayo para la salida del DLC 2. Bien. Y como es, se enfoca 100% en lo que es el Animal Crossing, esto, sí. Tienes los villagers para jugar y 4 mapas de Animal Crossingismo para recorrer. Sí, algo que me llamó mucho la atención que destacaron y que me parece muy zarpado es que... Perdón, me estaba muriendo. Bien. Que uno de los circuitos tiene 4 distintos setups, puedes ponerlo en primavera, otoño, verano e invierno. Y sí, cada una de esas cosas cambia el setting del circuito. Es muy zarpado eso, me sorprendió y fue tipo muy groso. Bien. Después tenemos... Sí, el gran, me parece que es uno de los grandes anuncios de esta Direct. Sí. ¿Qué vas a decir ahora? Juegos de DS y Mario y Nintendo 64 disponibles en Wii U. Claramente los de 64 son un notición porque está, por ejemplo, el Paper Mario, el Mario 64 y otros cuantos clásicos que antes quizás podían ser accedidos a través del Club Nintendo, pero de ninguna otra forma. Y los de DS son básicamente un pijazo porque la concha de tu madre, sacalos en 3DS y no en Wii U, porque es horrible sostener el control dado vuelta para ver las dos pantallas en el controller. No te entiendo, Nintendo, la concha de tu madre. Eso. Sí. Bien, me parece muy copado igual que tenga la oportunidad de jugar en consola, a pesar de no ser el mismo control, el Mario 64, que es un juego que no teniendo un 64 y habiendo emulado que el emulador es una garompa, ese juego nunca tuve la experiencia de jugarlo en una consola bien y corriendo con el clock posta, digamos, y con las texturas bien y sin problemas. Sí. Así que... Además, el hecho de que el emulador que incluyen, con por lo menos lo que estuve viendo yo en la Nintendo Direct que muestran, el emulador que incluye para las versiones de Nintendo 64 te permite mapear todo el control según tus gustos y según cómo vos lo consideres más adecuado para tu mano y tu manejo. O sea, ese tiene la versatilidad y el hecho de que te muestra la disposición del control de 64 y cómo lo manejarías con respecto al gamepad de Wii U, está muy muy copado eso. Bueno, así es con los de Super Nintendo y Family también. Y claro. NES. Así que bueno, tiene sentido. Siguiente. Otra gran noticia, esta puntualmente para el señor Diegote de Checkpoint. Fatal Frame 5 llega a Norteamérica. Así que aquel rumor que en enero o diciembre del año pasado había escuchado y había dicho Itagaki, el creador de Devil's Third, que había dicho: ustedes no se preocupen que el Fatal Frame va a llegar a Estados Unidos. Es una realidad, así que la gente festeja y se alegra. Seguramente llegue, me da la impresión de que en el segundo semestre de este año, porque recordemos que Nintendo dijo que se iba a concentrar en los juegos que salen en 2015. Lo dijo para la E3, pero puede ser, sí. Mario Maker sale en septiembre. Hay planes para el 30 aniversario de Mario, que estaría ocurriendo este año. En septiembre, justamente. Sí. Nada, eso. El juego había sido mostrado hace ya 2 E3. La última vez que fue mostrado tenía muchas más features y permitía diseñar en su totalidad un nivel de Mario que antes no se podía hacer ni siquiera el nivel 1, digamos. La primera vez que lo mostraron. Y como que la gente está un poco interesada, por lo menos a nivel anecdótico, en ver qué clase de juegos salen. Porque la verdad es que los ROM hacks de Mario han tenido su éxito durante todo este tiempo. Y creo que puede ser una experiencia interesante compartir y jugar niveles, ¿no? Algo que a mí, a nivel personal, me resulta muy interesante y creo que le da un plus muy importante es el hecho de que no solamente tengas el skin del Super Mario Brothers, sino también tengas el del Super Mario 3, el del Super Mario World y el del New Super Mario, que puedas switchar en cualquier momento entre cualquiera de esas cuatro perspectivas, mejor dicho, entre cualquiera de esos cuatro sistemas. En realidad son skins visuales, más que nada. Pero el hecho de que tengas la posibilidad de jugar cualquier nivel bajo cualquiera de esos, de esos skins está muy bueno. Yo creo que hay una oportunidad desperdiciada de hacer una versión, quizás sin el editor si quieren, pero que pueda correr estos niveles en 3DS. ¿Entendés? Yo creo que podrían vender un Mario Player, si querés, que saliera, ponele, $1 o $2 en 3DS y te permita jugar los niveles sin editarlos de última, y para jugarlo on the go, y cuando llegas a tu casa compones los que quieras y los subís. Ponele. Yo sí, creo que vamos a ver qué involucra estos planes sobre el 30 aniversario de Mario, ¿no? Por ahí sí tienen algo parecido a eso pensado, por ahí no. Uh-huh. Por ahí le compran al chabón del Mario Crossover, le compran el juego y lo sacan para 3DS y para Wii U y es el golazo de la vida. Uh-huh. No sé, no se sabe, pero bueno. Después a continuación viene algo que yo no tenía ni la más puta idea de que iba a existir en Wii Nadie. U. Y de repente vi el tráiler y me explotó la chota en colores. Okay. No tengo idea de que se trata ninguna de las dos franquicias, pero yo necesito este juego. Estamos hablando del reveal oficial de Shin Megami Tensei Crossfire Emblem, un juego que tiene toda la pinta del multiverso en 32-bit, punto infinito, todos los colores. Sí, se ve muy lindo, la verdad es que el estilo gráfico de las cosas de Fire Emblem siempre fue hermoso y el estilo gráfico de los Persona también, y la combina de una forma muy flashera y ultra Japón, así que claramente está muy bien que la pija de Maxi haya estallado en todos los colores que estalló. Sí. Eso. A mí lo que me sorprendió más de todo lo que vi del tráiler es la calidad de la animación, o sea, los segmentos de animación en 2D eran tipo zarpado en calidad, era tipo algo irreal, jamás sí había visto algo tipo así tan zarpadamente bien animado, inclusive los colores, boludo, la cantidad de color que tenía eso, impresionante. Como tres, no, mentira. bueno, Mario Kart 8, si te parecía que el modo 150cc ya te estaba rompiendo un toque el ojete, significa que sos una persona. Y si te parecía que necesitabas que te lo rompan un toque más, me parece que sos masoquista. La cuestión es que va a poder ser esto gracias a que se viene un DLC gratis que trae un modo 200cc en el cual todo va Mario Kart a la recontra chapa, y es realmente muy, muy zarpado que la Wii U no parece framear nada en los videos que pasaron. Obviamente son videos en los cuales tienen todo el control que quieran, pero si realmente puede mantener 60 frames por segundo yendo a más velocidad de lo que iba el juego, es comendable, sin dudas, ¿no? Es para sacarse el sombrero, porque ese juego se ve más hermoso que la vida y es precioso, no sé. Eso. Uh-huh. Habría que ver cómo es el desempeño de ese modo en split screen local, porque ahí es donde la consola empieza a sufrirla. Pero bueno, más interesante para mí el siguiente anuncio, que es detalles sobre el Fire Emblem de 3DS, el nuevo. Claramente soy un boludo y nunca gané el anterior, pero ya va a suceder algún día. Cuestión que sí, algo puntual que hay que destacar es, fíjate, el último ítem de esta lista que dice el nombre oficial del juego, se llama Fire Emblem If que va a lanzarse en Japón en dos versiones símil los juegos de Pokémon, porque justamente este juego lo que hace es tiene la capacidad de que por primera, o por lo menos por lo que entendí, por primera vez en la saga vas a poder crear un personaje y ese personaje va a ser el personaje principal del juego. Pero ahí es donde entra el intríngulis de la cuestión, porque solamente vas a poder elegir estar de uno de los dos lados posibles de la historia. Y de esta forma lo reflejan haciendo dos versiones distintas del juego. Una se llama White y la otra se llama Dark, creo. Uh-huh. Sí, White Kingdom y Black Kingdom, exactamente. Sí, básicamente el tráiler te muestra ambos reinos y cómo la misma historia tiene dos lados. Tenés el reino que dice Noir y el reino que dice Hoshido, que no sé qué significa, usted sabrá tal vez. Pero Noir es negro en francés, claramente. En realidad es el Nor, que es con H, no dije nada. Pero claramente uno es negro y el otro blanco, no pasa nada. Cuestión que estéticamente se ve hermoso, los gráficos son muy similares al anterior. La verdad es que no lo corrí en la New 3DS, el anterior, para ver qué tal corre, pero imagino que va a correr de la zamputa, porque ya corría muy bien en la vieja. Y nada, como lo he dicho anteriormente, Fire Emblem es un juego de la putísima madre. Es uno de los muy pocos JRPGs que no me aburren. O sea, yo lo cuelgo por colgado, no por que me aburra. Y la verdad es que eso me parece muy muy destacable, que el juego sea tan llevadero e interesante, que las peleas sean tan buenas a nivel táctico y son difíciles pero justas. Y difíciles es un término relativo igual, porque no son tan difíciles, pero si jugás en modo permadeath te quiero ver, ¿no? Sí, me imagino que se complica la cosa. Sí, y nada, es un juego que desafía la mente y te gratifica con hermosos gráficos, sonido y animaciones. La historia del anterior por lo menos era más o menos, pero veremos qué onda esta. Lo que te prometen en este caso es que sos un personaje, justamente como decíamos, que uno crea, que es el hijo de una familia criado por la otra familia, y ambas están como en guerra, familias reales, aclaro, ¿no? Estás como si fueras el protegido dentro de una casa que viene de la otra casa noble, y se arma la guerra. Entonces es, ¿voy con mi linaje o voy con mi lealtad? Es lo que propone el trailer. Y me parece súper cliché, pero la historia anterior, como dije, aunque simple, supo variar un poco los clichés que uno espera, ¿no? Supo tener algunas cosas interesantes, a pesar de no destacarse demasiado. Y la verdad es que lo más lindo que tiene Fire Emblem es su gameplay y sus personajes súper bien animados y lindos. Y la va a romper. Vamos los pibes. Bien, perfecto. La próxima noticia es con referencia a un nuevo juego de Nintendo que va a salir exclusivamente en el eShop. Está desarrollado por HAL Laboratories, que estoy intentando acordarme desde hoy qué fue lo que hicieron los chabones. Si no me equivoco, creo que hicieron uno de los últimos Kirby o algo así. No estoy todo seguro. No sé si no son los que hicieron todos los Kirby. Puede ser tranquilamente. La cuestión es que este juego se llama Box Boy y cuenta, cuenta con un sistema de puzzles y de traversing muy particular. Recomendaría que vean el video porque es bastante complicado de explicar en sí cómo es que funciona, pero a mí me llamó mucho la atención y de hecho me interesó bastante este juego, justamente por esta mecánica del hecho de expandir el cubo que es tu personaje principal. Va, no es un cubo, es un cuadrado. Vos podés expandir la forma de ese cuadrado en cuadrados subsiguientes, tanto para arriba como para abajo, como cualquiera de las cuatro direcciones. Como si se desdoblara, como cuando haces ¿cómo es? Un cubo de papel y lo desdoblas y te quedan como todas las caras de cuadrado. Claro. Entonces vos armás figuras con eso y lo usas para moverte alrededor del coso. Ahí vi el logo de HAL Laboratory y eran los que habían hecho, si no me equivoco, el primer Smash. Ok, bueno. Pero ya te digo, pero a ver, bueno, algunas cosas que hicieron rápidamente, ¿crees? Bien, es un juego de puzzles y va a estar disponible en algún momento de este año. Claramente es para 3DS, así que me dejó de importar e interesar en este mismo instante. Así que vamos a continuar con el próximo juego, que es mostraron el juego de Attack on Titan, también para 3DS, justamente de Nintendo. La verdad que a mí no me interesa mucho Attack on Titan, así que lo vi y dije, ah, mira qué loco. Perdón, vi así nomás y sí, hizo muchos juegos de Kirby, HAL Laboratories, y por el logo creo que además hicieron el primer Smash, no estoy seguro. Bien. Perfecto. Pero, sí. Attack on Titan. A la gente le interesa, a nosotros. Sí, el Puzzle and Dragons Collection sale el 22 de marzo. No sé de qué trata tampoco. Creo que venía con una versión de Mario, ese, ¿no? Puede ser. Ahora había un juego de que cruzaba. Sí, creo que el Puzzle and Dragons tenía una versión que tenía Mario y venía con la versión normal del juego y una tipo licenciada por Nintendo. Que tenía toda la temática. Creo de Mario. Que es este. Nuevo tráiler del Xenoblade Chronicles 3D, que recordemos sale el 10 de abril. Nuevos trajes de amigos van a estar disponibles en Mario 4, así que para la gente que tenga determinados amigos que todavía no estén soportados por Mario Kart, prepárense porque se vienen más trajecitos para sus amigos. Se viene un nuevo Animal Crossing para Nintendo 3DS. El Street Pass Mi Plaza va a tener dos nuevos juegos y va a contar con un servicio de suscripción premium. No entiendo para qué ni por qué. Vos, Nico, que tenés 3DS, sabrás mejor que yo. No, la verdad, no sé por qué, en qué beneficiaría un subscription service ahí. Pero bueno. No sé. Va a salir un nuevo update para el Codename Steam que va a permitir acelerar los turnos del enemigo. Y de la computadora, por supuesto, para aquella gente que le rompe las bolas que los turnos sean tan largamente imposibles de la máquina. Escuché que era la única mala crítica que tenía el juego, era esa, que tipo se tomaba el tiempo real de los movimientos para pasar a tu turno. Y se volvía muy bien. Entonces, creo que va a ser el doble de velocidad, así que no sé si es suficiente, pero es algo. Sí. El Amiibo Scanner para la 3DS original va a llegar esta primavera, nuestra primavera por supuesto, la primavera el otoño de Estados Unidos y del norte. Y después un par de noticias con respecto a la exclusividad de los nuevos amigos. Ness se llamaba el chaboncito. Sí, el hijo de puta este. Qué mal que lo pongan como exclusivo de GameStop. No podés anunciar que vas a tener una línea que cubre todos los personajes del Smash y puedes hacer que uno sea exclusivo de un retailer que ni siquiera está en todo el mundo. Me parece una basura. Sí, totalmente de acuerdo. Obvio que en otras zonas debe tener exclusividades con otros y debe ser exclusivo para América nada más como cosa, pero me parece muy choto. Yo, por lo menos por lo que recuerdo de la primera y la segunda oleada, que también hubo amigos exclusivos, eran exclusivos de GameStop. Punto. Claro, pero digo, en Europa no hay. Si en Europa no hay, tal cual. Si vos anunciás que creo que no hay, la verdad que no estoy seguro. Pero no en toda Europa, seguro. La cuestión es que si vos anunciás que vas a cubrir todos los personajes del Smash, no podés a un coleccionista de Europa o de Asia, ponele, de Asia continental, digamos. Sí. Sin dejarlo sin algunos de esos porque contratos. Me parece una basura. O sea. Sí, es una pelotudez. Pero bueno, esos fueron todos los anuncios que hubo durante la Nintendo Direct. Como bien dijiste vos, Nico, no fueron específicos en esta Nintendo Direct de que se iba a hablar exclusivamente de juegos que se lanzan en 2015, porque después me acordé que estaba el Fire Emblem Cross Shin Megami Tensei, que claramente no va a salir este año. Claro. Así que muy probablemente la Nintendo Direct de la E3 se circunscriba así exclusivamente a juegos que van a salir durante este año. Sí. No, bueno, no sé qué te pareció en líneas generales. Me parece que hubo anuncios interesantes. Me parece que había cosas que realmente necesitaban un poco más de, como si te dijera, de ponerle una fecha o de mostrar un poco más. Como por ejemplo el Yoshi, que si bien no le pusieron fecha, mostraron un poco más. Mostraron gameplay. Bueno, si llega a salir este año, seguro lo digan en el E3, igual lo de Yoshi. Sí, pero me da la impresión de que el momento para ponerle fecha a todo lo que sale este año es la E3, claramente. Claro. Mira, me parece que algo que suelen hacer y que hicieron acá de nuevo es granular demasiado las noticias para justamente generar esto de que el resumen de noticias es un chorizo gigante. Porque la verdad es que si agarrás del principio, la mitad y el final de la lista, vas a ver que siempre hay noticias de el Smash, siempre hay noticias de amigos, y como que hay muchas que son fueron partes de la misma noticia, ¿no? Grandes. O sea, no me parece que haya tantos anuncios en realidad. Es como, va a haber más amigos, va a haber más Smash, va a haber más Mario Kart y sí. Estos son los juegos nuevos. Cuestión que me parece interesante lo que anunciaron del nuevo Fire Emblem y el Cross Shin Megami Tensei. Nadie se lo veía venir, así que eso fue particularmente copado y puede traerles muy buenas ventas. No sé si es capaz de mover Wii U's, pero hay mucho fanatismo por la saga Shin Megami Tensei y creo que cada persona que le guste, que tiene una Wii U, se lo compra de cabeza. ¿Entendés? Totalmente, sí. En eso estoy 100% de acuerdo. Lo que te iba a decir con respecto a los anuncios estos, a mí puntualmente me sorprendió mucho y en cierta forma estoy de acuerdo con la gente que se queja o le recrimina un poco a Nintendo esta actitud, el hecho de que recién esté saliendo el segundo downloadable content pack del Mario Kart 8 y que sea a un año de la salida del juego, está bien. Revigoriza un poco el juego, el hecho de que también hayan anunciado el update gratis de 200 centímetros cúbicos también ayuda mucho, pero el hecho de que no estén aprovechando la oportunidad para hacer circuitos, más personajes y transformar realmente el Mario Kart en el Super Smash, pero de autitos de Nintendo, yo no entiendo qué están esperando realmente, porque ya metieron a Link. Van a meter animales de Animal Crossing. No sé qué están esperando para transformarlo en un Smash de karting, realmente. Sí. No sé, la verdad no sé. Sí creo que los DLCs del Mario Kart son de los más ambiciosos que hicieron Nintendo hasta ahora. Cada mapa tiene un nivel de producción estúpido. Sobre todo con esto de cambiar las estaciones y todo, por ejemplo. Eso me pareció genial. Sí, y lo que habían hecho en el anterior, que es la del Excitebike, es random. La Zelda. ¿Qué? La del Excitebike, que aparece en algunas cosas random, y la pista del Zelda, que tiene el hecho de que si vos tocas las 3 rupias cuando vas bajando por la recta, se sale una rampa y vos podés pasar por el medio. Está bien, digamos, el coso eso... de la mano sortida. Se tiene boludeces. Copada. Está bien, eso dentro de todo por ahí encaja con mecánicas preexistentes en Mario Kart, pero para el Excitebike se gastaron en programar aparte que tenga partes random. No, ninguna pista tenía ninguna cosa random de ese estilo antes, me parece. Es verdad. Sí, es verdad. Entonces lo que digo es, puedo entender cómo no están ya anunciando más DLCs para el Mario Kart. Y quizás sí, tomaron mucho tiempo en hacerlo, pero también quizás el equipo que se encarga de eso es un equipo que también está trabajando en otra cosa, ¿viste? No. Sí, capaz que también es un equipo reducido que está laburando en el DLC nada más, y eso es verdad. Capaz están haciendo Mario Kart 9, yo qué sé, ni idea. Cuestión que la verdad es que la calidad de productos que está lanzando me parece acorde a los tiempos de desarrollo que maneja. Que no sea suficiente para la gente, puede ser. Pero me parece que la gente se queja sin saber el esfuerzo que lleva, ¿no? Sobre el resto de las noticias, en general no hay mucho que me parezca súper interesante. Me gusta que haya fecha para Splatoon. Me gusta que haya fecha para Mewtwo, que haya fecha para los DLCs del Mario Kart justamente. Y que son cosas que estábamos esperando, digamos, entre comillas, hace mucho, ¿no? Y lo del Mario Kart 200cc, concha la lora perro del orto, 200cc me parece interesante. Y sí debo decir una cosa, que es que la movida del Fire Emblem en dos ediciones me preocupa un poco a nivel que ofrece cada una, porque nunca fui de comprarme las dos ediciones de un Pokémon. Y no sé qué es lo que va a cambiar. Si es una cuestión meramente estética, bueno, por ahí estaría bueno. Creo que la forma de hacerlo bien, sin tener que sacarle nada al contenido del juego, sería que ya que la historia determina que sos el hijo de una familia en la otra, estaría bueno que tengas ciertos rasgos si estás en una versión y ciertos rasgos si estás en la otra. ¿Entendés? Eso sería copado. Pero la verdad es que si una historia va a ser estás criado por una familia y la otra historia va a ser estás criado por la otra familia y ves dos puntos de vista distintos de la misma historia, tiene que ser suficientemente distinto como para bancar que me compre las dos versiones. Pues si va a ser muy similar, pero me voy a perder la mitad del juego, me voy a hinchar las bolas. ¿Me entendés? Espero que esté bien manejado. Eso vamos a ver qué pasa. Bien. Pero bueno, nada, en general conforme como consumidor de Nintendo, me parece que como siempre hay que esperar a las directs de 40 minutos de la E3 que son en general las más pesadas. Esta fue larga igual, pero... Sí, pero 50 minutos duró. Sí, pero creo que la próxima vez que haya un evento así tipo PAX, E3, lo que sea, supongo que viene otro PAX antes de la E3, ahí me gustaría ver algo un poco más pesado, diría. Sí. Eso. Estoy de acuerdo. Bien. ¿Algo de esto está tiene particularmente entusiasmado? El Shin Megami Tensei. Me gustaría probar el 200cc del Mario Kart. Uh-huh. Me tiene super al palo el Shin Megami Tensei Cross Fire Emblem, a pesar de que no conozco absolutamente nada de ninguna de las dos franquicias. Sí. Me resulta interesante sobre todo la aplicación que le van a dar al Amiibo Tap. Más que nada por el hecho de lo que charlabas vos con respecto al tema de los tiempos de carga y qué sé yo, de cuando intentas redimir un juego, a ver cómo van a manejar eso, si te baja todos los juegos de la vida, de la historia y te pesa infinitos gigas en el disco, o si lo van a manejar de otra forma. El Yoshi's Woolly World y el amiibo de Yoshi es algo que necesito en mi vida, cual oxígeno que respiro. Yo necesito, pero... el amiibo de Yoshi, eso te lo banco. Sí, el amiibo de Woolly Yoshi World es esencial para seguir viviendo. El Woolly World quizás lo necesito más como un bife con papas, no como el oxígeno, pero... tipo, estaría bueno, tal vez, jugar un Woolly World, así, tipo... Sí. Después no muchas cosas más. Realmente con esas cosas creo que a mí por lo menos me conformaron bastante. Creo que algo que no está acá, que está totalmente ausente y que me parece que tendrían que darle un poco más de bola, sobre todo para Occidente, que si bien acá se consume mucho lo que está saliendo exclusivo para Japón, necesita más exposición en el Xenoblade Chronicles. Si bien sé que no es un juego vende consolas, es un juego que todavía está anunciado para 2015 y es un juego que me parece que si Nintendo no le da más bola en lo que es Occidente, se está perdiendo una potencial, no digo venta masiva de consolas, pero se está perdiendo una potencial incremento en las ventas nominales de la consola al momento de la salida de este juego. Concuerdo que quizás necesita más exposición a nivel global, ponele, pero también me parece que Nintendo ya entró en un ritmo en el que sabe que sus fanáticos más a los que más apunta, digamos, sí, pero además a los que ellos apuntan como mercado, ya saben que tienen que esperar a la Direct para saber nuevas cosas. Entonces, como me parece que cuando a ellos les parezca más relevante lanzar esta información, muy probablemente en la E3, la van a decir y el mensaje va a llegar a todos los oídos donde tenga que llegar sin problema, ¿me entendés? Sí, eso es real. El problema es, como decís, quizás debería interesarles más llegar a otros oídos que no llegó todavía, expandir el mercado más que decir a la gente que ya lo está esperando, acá está. ¿Me entendés? Pero eso lo podrían hacer después con una campaña, no te digo post-launch, pero post-anuncio de la fecha, que sirva para expandir el awareness, el conocimiento del juego, una vez que ya la gente que lo va a comprar seguro ya ha hecho sus pre-orders y Nintendo ya sepa que va a cumplir esa demanda, digamos. O sea, no me parece mal que no estén poniéndole más ficha ahora, sí me parece que podrían hacerlo y que les conviene, digamos. Pero ellos sabrán, qué sé yo. Por ahora, todo el mundo dice, Nintendo pierde plata, qué sé yo, pero en realidad de ganar infinita plata, ganar un poco menos de infinito, no estás perdiendo plata. No, eso sí es simple. Pero bueno, eso. Nada, vamos a cerrar el episodio de hoy con la última sección y después nos vamos a la mierda, básicamente. Y acá en la última sección, como siempre, el Special Move, vamos a contarles un par de... pasarles un par de recomendaciones. Yo tengo dos, porque voy a agregar una que mencioné hoy. Y vos, Maxi, tenés dos. Contame las tuyas mientras busco la que me falta acá. Bien, perfecto. Primero, como estábamos con Nico viendo las nuevas cortinas y separadores y demás del episodio 150 en adelante... surgió una banda que se dedica a hacer covers de temas de videojuegos. Puntualmente son videojuegos retro, ¿verdad, Nico? Sí, en general es lo que son y tienen mucho amor por Nintendo en particular, como bueno, lo indica su estamos nombre. Hablando, sí, estamos hablando puntualmente de la banda Entertainment System, que tiene a su vez otra banda, o sea, no sé si es otra banda o es como si fuera un subcoso que se llama Super Entertainment System. Es un disco, ellos tienen, la banda se llama Entertainment System, tienen uno que se llama Entertainment System, otro disco que se llama Super Entertainment System y otro que se llama Entertainment System 64. Bien, perfecto, ahí está. Yo voy a dejar uno de los temas, que es Mute City, del gran juego F-Zero, para que ustedes lo puedan escuchar y deleitar sus oídos. Y después pasen por la página de Entertainment System, capaz busco a ver si tienen un Bandcamp o algo así, para dejarles a disposición si se quieren comprar, bajar y o escuchar los discos mencionados anteriormente. Ahora bien... para todos aquellos enfermos de las ventas, tanto sea de software como de otro tipo de cosas, hubo un ruso piantado de mierda que dijo: yo, I want to know how many copies do I sell Steam in the planet. Entonces agarró y le empezó a pegar a la base de datos de Steam todo el tiempo, empezó a recuperar datos y es un data mining cósmico y creó la página que se llama Steam Spy, donde uno puede buscar los juegos, que todos los juegos del catálogo de Steam, y puede tener una idea aproximada de la cantidad de copias vendidas que tiene ese juego dentro de Steam, separados por distintas regiones. No solamente están, digamos, lo que es el global, sino que también tiene divididas regiones, por ejemplo, Estados Unidos, Rusia, Alemania, Brasil, Reino Unido, Francia, China, Canadá, Polandia y Australia. Según el chabón este, va a ir agregando más área, más zonas a medida que vaya ganando más data. Por supuesto que, como todo, esto no es preciso y sino, más que nada es una aproximación de los números de ventas y todo ese tipo de cosas. Pero para la gente que es adicta a ver las cosas de ventas y cómo promedian sus juegos preferidos, tanto en score como en ventas, como en etcétera, pueden fijarse en esta página, que es simplemente steamspy.com, y ahí tienen todo el listado del catálogo de todos los jueguitos, y diviértanse un rato largo viendo todos los gráficos y cosas locas que tiene. Igual hoy mismo creo que en Gamasutra habían sacado un artículo diciendo que esos números no son 100% representativos, igual ya dijiste que era una aproximación, pero digamos, son la cantidad de copias que la gente posee, entre comillas, que no siempre es igual a la vendida, porque los developers pueden emitir la cantidad de códigos que quieran, en teoría, en Steam, gratis. Correcto. Y regalar a la gente. Hay gente que se compra bundles. Que están redimidos en el inventario y que no están dentro de la librería, etcétera, etcétera. Claro, hay un montón de situaciones particulares de pasajes de ownerships y de posesiones y de cosas en Steam que pueden dar números medio místicos, ¿no? No sé cuánto margen de error puede haber, pero no es preciso. Y este artículo que digo en cuestión no lo tengo a mano, pero era más bien un warning para los developers, sí, como diciendo, no se fíen de esos datos. Lo leí, de hecho, vi ese artículo en Gamasutra, así que seguramente lo voy a acoplar a este mismo coso para que vean de qué estamos hablando. Perfecto. Bueno, yo tengo justamente los tutoriales de Monster Hunter 4. Hasta ahora hay 38 en una playlist de esta gente que es de Arex Gaming, entre comillas, A-R-E-K-K-Z Gaming. Lo encontré de casualidad, como dije hoy al principio del programa. Tienen de todo esto y además tienen de otros juegos, reviews y otras cosas. Parece ser interesante el canal, por ahora estuve viendo solo esto, pero lo explican los movimientos y eso de una forma bastante didáctica y simple, con vocabulario del juego Monster Hunter. O sea, sepan que tienen que haber entrado a jugar si se ponen a verlo, ¿no? Pero 8 menos el resto del canal porque parece que hacen cosas interesantes, tienen gameplays y otras cosas. Una cosa. Sí. A referencia de lo que había de lo que habíamos charlado en el Rapid Fire, me fijé justamente la GDC Vault a ver hasta qué año tenía charlas. Y va desde el año 96 hasta este año. Tranca. Los archivos de la GDC. Así Tranca. Que tienen un rato largo de videos para ver. Como 9 años de videos para ver. Perfecto. Perdón, 19 años. No dije nada. Cuestión que eso es. Acá dejo la playlist de tutoriales de Monster Hunter 4. Creo que si ladra de nuevo el perro al vecino, voy a ir y lo voy a cagar a trompadas. Y además, como dije, chequé en el canal y toda la bola. Y quisiera además recomendar la serie de Arrow, que me la ha recomendado Medio Planeta. Y medio como que me daba fiaca empezarla, porque todo el mundo me decía que arrancaba lento y la primera temporada era una patada en los huevos, básicamente. Y después mejoraba. Quisiera corregir esta cosa que me han dicho, diciendo que la primera temporada tiene problemas, pero no es una patada en los huevos. Yo todavía no llegué a la segunda y me está gustando, así que si realmente después se pone mucho mejor, entre comillas, va a estar buenísimo, porque la verdad es que tipo, por ahora estoy pasando bien. Arrow tiene algo muy interesante y es que la forma en la que se presenta la serie te muestra un personaje que hace la gran Batman, pero tiene algo que perder, porque tiene familia, ¿no? Ese es el twist distinto al resto de los superhéroes del planeta, básicamente. Por lo menos como lo presentan en la serie. Yo desconozco la historia de Green Arrow en el cómic. Sé muy poco del personaje, así que no sé la fidelidad que onda. Pero bueno, lo que presentan que refiere a las historietas que sí conozco, me parece bien adaptado. Y las secuencias de combate me parecen muy buenas. Hasta donde yo vi, al menos, siempre es el mismo actor que las realiza. Yo no veo que haya dobles. No, o sea, el tipo. O sea, por ahí cuando está en casco, en moto y todo eso, quizás sí. Pero vos lo ves al tipo en escenas gratuitas del chabón en cuero entrenando y en escenas de pelea close-up. Y es el chabón que está ahí cagándose a trompadas con todos y haciendo un montón de cosas re locas. Y eso bien. Para mí le suma un poco de autenticidad al asunto, ¿no? Por supuesto. Las minitas están para partirse solas, porque es increíble. Y la historia tiene twists interesantes y eso. Lo único que me parece que les juega en contra a la primera temporada, que imagino que es por lo que dicen que no vale tanto la pena, es que reitera mucho sobre los mismos temas. Que son referidos a que al principio de la serie el chabón este Arrow, Oliver Queen se llama, lo encuentra en una isla y todo gira alrededor de que cuando él no estuvo pasaron cosas y en cada capítulo se escuchan las mismas frases todo el tiempo. Es tipo, hace 5 años que no estoy acá, tengo mucho que no sé qué, que recuperar, y tipo dramas con la familia, y son los mismos dramas todos los putos capítulos, y tipo, no resolviste este drama ya, la concha de tu madre. Y es tipo, se presentan de distintas formas y todo, pero es muy difícil para ellos no repetir el mismo argumento, ¿entendés? Como que los personajes se encariñan unos con otros y después se pelean y después se vuelven a encariñar y nunca cambió la situación. Y te la siguen presentando una y otra vez y es tipo, ok, ya la entendí, ahora desarrollámela. Porque si me la volvés a presentar, no vamos a ningún lado. Fuera de eso, cada conflicto de capítulo en sí mismo es digno de una serie de superhéroes. No es que se va a la mierda, pero es como interesante y hay peleas y hay personajes que hacen cosas locas y crimen y conspiraciones y cosas. Y me parece muy bueno, el nivel de producción está bueno. Y la cinematográficamente está muy piola. Y para pasar el rato de ver una serie de superhéroes me parece que es de lo mejorcito que hay. Así que recomendable. Particularmente lo vi, no solo porque me lo recomendó mucha gente, sino porque estuve viendo antes, lo he dicho, The Flash, que me está gustando cada vez más. Y dije, es de la misma gente, este hace mucha referencia al otro, vamos a verlo. Y me está gustando. Así que si estaban en duda de si verlo o no, por esto de que todo el mundo dice que la primera temporada es medio basura, sepan que la primera temporada es solamente medio bodrio a veces. Y el resto del tiempo está piola. Es una... Para pasar el rato está linda y capaz si después se pone realmente buena, sea interesante. Eso. Bien. Perfecto, bueno. Ya dimos la vía de contacto al principio del programa. Ahora vamos a decir que para encontrarnos a nosotros a través de las vías de la internet pueden suscribirse a iTunes, donde pueden también, por ejemplo, dejarnos una review de 5 estrellitas, cosa de que nosotros de esa forma podamos llegar a más público y esparcir la palabra esprechotista a través de las huestes de la internet. Si no, pueden pasar por el feed de nuestra página en esprechonews.com/podcast, copiar esta dirección y ponerlo en cualquier distribuidor de RSS de su preferencia. Pueden también pasar por iVoox en ibcortoox.com, poner Spreadshot News todos juntos sin espacios, y les salta el feed también de nuestro programa, donde pueden escucharnos directamente a través de esta plataforma. En cuanto a la videomagia, pueden entrar a YouTube, en youtube.com/SpreadshotNewsTV, que es nuestro canal oficial, donde está, por ejemplo, el video del Elite Dangerous de Nico. Están los videos de Martín jugando al Hyrule Warriors, graba más partes, no seas paja. Está también la playlist del Ori and the Blind Forest en progreso. Hay ya muchas playlists terminadas, como por ejemplo Slender the Arrival, Hotline Miami y otro montón de cosas más. Y si no, pueden pasar por twitch.tv/SpreadshotNews, que una vez por mes se hacen los Ultra Beams, que son nosotros jugando jueguitos cooperativos. Se viene el primer invitado de 2015, el señor Diegote Komodowski, para jugar Rayman Legends. Vamos a anunciarlo con el debido tiempo de anticipación para que ustedes sepan en qué momento hay que prepararse para la ametralladora de triggers humanos. Sí, tal cual. Probablemente estos gameplays del Rayman Origins sean streameados días domingos por cuestiones de disponibilidades horarias. Eso sí lo puedo ir adelantando, lo hemos hablado con Diegote en su momento, lo cual complicará nuestra grabación podcastil, pero veremos cómo la resolvemos. Nada, eso fue todo por el episodio del día de la fecha. Entre ladridos de perros, aviones que pasan y ruido de la vida, me dan ganas de prender fuego todo porque la gente no me deja grabar podcast en paz. Así que se pueden ir todos a la recalcada concha de su madre y nos vemos la semana que viene. Hasta luego. Yo estoy resfriado y estoy así como cansado de que mi nariz me hinche las pelotas. Así que me voy a despedir también. Los saludo a todos. Un gran apretón de manos para todo el mundo. Y correspondientes patadas en la pija para la gente que haga cosas malas y que le cause penurias y tristezas al resto del mundo. Sin otro particular, los saludo atentamente y nos veremos la semana que viene en otra hidalguía inesperada que transita lugares y pasadizos oscuros que se remontan a tiempos ancestrales, que podrían o no ser excavados por paleontólogos que buscarían o no tal vez civilizaciones ancestrales y las determinarían como aliens porque el chaboncito de los pelos parados siempre dice que son aliens. Eso en esencia es Ese fue particularmente largo para alguien que tiene problemas para andar por enfermedad. Pero bueno. Bien, ahora que te hice toser de la risa, voy a parar el grabación.